En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una bandera no se combate con otra bandera. Una frontera que aprisionará a las personas no se combate con otra. El nacionalismo no se combate con nacionalismo. Un grito no deja de serlo con otro. La prisión de la conciencia de unos no se vende con la prisión de las personas de los otros. Un paso atrás no se combate con otro salto atrás. A quienes van por un carril no se les gana diciendo mi carril es mejor. Hay una vía que está más poblada de lo que se cree. A quienes estamos en ella se nos hunde diciendo que la imparcialidad está en otro terreno y que no existe otra cosa más que estar con unos o estar con otros. Pero quienes están en ella, en ese carril transitado pero poco ruidoso, son más. Es una gran mayoría y un día su ruido callará a quienes gritan desde las trincheras. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todos los que estamos embarcados en este programa en La Rosa de los Vientos. Una etiqueta durante toda esta temporada, Almohadilla Rosa Vientos 20, Almohadilla Rosa Vientos 20, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección. Esto es Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y hoy, esta noche es un día grande, porque recibimos en el programa a un grande. Él es Juan Eslava Galán. Millones de personas reciben cada novedad de suya con alegría. Un sabio, un buscador que se va a sentar esta noche en la hoguera inmortal del círculo secreto y que la va a alumbrar con su sabiduría. También os vamos a contar esta noche cómo la ciencia ha presentado la existencia de fobias cada vez más extrañas. Será en Eureka con Mado Martínez, que también nos contará que ella y servidor van a estar presentes en un viaje al que queremos que nos acompañe. Si os proponemos también esta noche muchas otras cosas, os proponemos un argumento. Descubrir, no lo haremos, pero os contaremos mucha información. ¿Quién era? ¿Quién es Jack el Destripador? Hay nuevas hipótesis, nuevas investigaciones. Quienes van a estar con nosotros han sido los ganadores del séptimo premio Juan Antonio Cebrián, Tamara Mingorance e Iván Figueiras. También os vamos a contar esta noche cómo el turismo está destrozando las costas. Será en Señales del Fin del Mundo. También os contaremos cómo un coche bomba ha acabado con una de las voces más críticas en Europa. Una periodista en Malta. Será en La Cara B. Y en materia reservada, nuevos casos y documentos que demuestran la existencia de torturas, Fernando Rueda. Sí, este es el programa que nunca habría querido hacer Bruno, el más desagradable de todos los que he tenido que preparar, el que, si me lo permites, aconsejo que no escuchen las personas más sensibles. Las pruebas están ahí, las técnicas de interrogatorio aplicadas por la CIA en sus cárceles secretas, aprobadas por el presidente Bush tras los atentados del 11S, son una barbaridad que ahora ya, al fin, han quedado demostradas. Pero es que en Chechenia son igual de salvajes no con los terroristas, sino con los homosexuales. Ah, y en La Cosa Nostra contaré quién está detrás de la detención del conflictivo comisario espía José Villarejo. Hace poquitas semanas hacíamos un programa precisamente sobre él, sobre Villarejo. Bueno, está en prisión, ha sido detenido. El comisario Villarejo es un personaje que en los últimos 40 años ha estado absolutamente en todo, pero en todas las tuberías, ¿eh? Sí, pero el problema es que en todos estos años no le han metido en prisión. ¿Y por qué le han metido ahora, después de tanto tiempo? Hoy os contaremos más cosas sobre este asunto y os contamos ya las pistas para descubrir al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen Silvia Casasola. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, buenas Fernando. Noches. Buenas noches a todos nuestros maravillosos oyentes, que con esta lluvia que tenemos alrededor, qué mejor que escuchar La Rosa de los Vientos. Por supuestísimo. Vamos, es que nos viene al pelo y nunca mejor dicho. Bueno, vamos a ir con las primeras pistas y hay que decir que de premio a lo largo de esta noche tenemos un ejemplar de Jack el Destripador Caso Abierto, editado por Odeón, y es un premio que patrocina el Ayuntamiento de Crevillén. Bueno, pues hoy tenemos a las protagonistas de varias sagas que siguen miles de fans en todo el mundo. ¿Pero de quién estamos hablando si os digo que su personaje tiene una personalidad decidida, audaz y valerosa? De Hermione en Harry Potter, protagonizada por Emma Watson. De Rey en La Guerra de las Galaxias, protagonizada por Daisy Ridley. O Khaleesi en Juego de Tronos, protagonizada por Emilia Clarke. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosa Vientos, ¿de quién estamos hablando si os digo que su personaje tiene la personalidad decidida, audaz y valerosa? Ya sabéis que está en juego un ejemplar de Jack el Destripador. Así que venga, a escribir rápidamente. A escribir esas formas de contacto con nosotros y también, si queréis, para este y para cualquier otro tema, en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos en 20. Almohadilla Rosa Vientos en 20. Falta la primera semana y no va a ser esta, que no seamos trending topic. La verdad es que es un éxito para nosotros, pero es gracias a nuestros oyentes. Todas las semanas de esta temporada, todas, insistimos, todas, hemos sido trending topic con esa etiqueta. Almohadilla Rosa Vientos en 20. Comienza La Rosa de los Vientos, la 1:37. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Círculo secreto. Y en torno a este círculo, en torno a esta hoguera, se sienta alguien con una historia en busca de la historia. Nos alumbra con su saber y nos alumbrará esta noche. Él es Juan Eslava Galán. Muy buenas, ¿qué tal, Juan? Muy buenas, estupendamente. Encantado de estar con vosotros. Y encantados nosotros de estar contigo. Fíjate, hace tan solo, no sé, 24 horas yo estaba por la editorial Planeta y me decían, Juan, es de los que quedan uno de los mejores, porque podemos estar horas y horas hablando con él, podemos estar horas y horas compartiendo ideas, divirtiéndonos y a la vez aprendiendo y sobre todo respetando las ideas que también son contrarias. Era, en estos tiempos es muy necesario, gente, ¿no? Muy cariñosa y ya son muchos años también, ¿no? Entonces hay confianza con ellos, claro. Y ahora el próximo martes, dentro de tan solo unas horas, el martes aparece un libro de toda una vida, Enciclopedia Eslava. Sí. Quizás sea muy pretencioso, pero bueno, era jugando un poco con como es Espasa la que lo publica, Enciclopedia Espasa, pues Enciclopedia Eslava. Sí, ahí he recogido pues las inquietudes, digamos, de mi vida, ¿no? Las cosas que me han interesado, los temas que me han interesado y de los que me siguen interesando, sigo leyendo y poniendo más día y tal. Y entonces, pues bueno, pues la idea ha sido un poco, ya que estoy a punto de cumplir 70, pues decir, bueno, vamos a poner en claro todas estas cosas, pues en fin, por el que al lector que le interese. Enciclopedia Eslava, insistimos, aparece dentro tan solo unas horas, el próximo martes, ese libro, yo qué sé, 2.000 o 3.000, ¿no? ¿Qué haces? No sé, no lo he contado nunca, ¿no? Pero debe andar por 80 o por ahí. Debe andar. Nada más y nada menos. Sí, sí, sí. Toda la vida. Claro, y claro. Es un libro que es casi toda una vida, ¿no? Por eso se llama Enciclopedia Eslava. La investigación sobre la historia y darnos cuenta de que hay muchos renglones que todavía faltan algunas palabras por añadir a lo que ha ocurrido, a lo que sabemos, pero hay muchas cosas que no sabemos. Sí, porque ¿no? La historia se sigue haciendo. Es decir, la historia por una parte es una ciencia, por otra parte es un arte. Cada generación suele modificar la visión que tenía la generación anterior. Entonces, y yo intento ponerme al día, ¿no? Entonces, en ese libro hay cosas, por ejemplo, hay fotografías que yo hice científicas en la ruta de los Cátaros que la recorrí con 17 años, pues digamos que han pasado ya más de medio siglo, ¿no? Y aquí estoy hablando de los Cátaros, ¿no? De, en fin, las últimas cosas que se saben. Porque, bueno, los Cátaros todavía, Cátaros templarios aparecen en muchos en el libro, pero los Cátaros eran algo así como hombres buenos, hombres de saber, ¿no? Bueno, sí, hay varias maneras de considerarlos, ¿no? En realidad la Iglesia los consideró unos herejes porque realmente lo eran, contestaban la influencia de Roma, y ellos mismos se llamaban bons hommes, es decir, buenos hombres, ¿no? Uh-huh. A los que, y entonces, pero es apasionante porque no es solo descubrir, digamos, esa variedad del cristianismo que hubo en el siglo XIII, sobre todo en Francia, ¿no? Es también descubrir las raíces, porque eso venía de Oriente, y bueno, y las derivaciones que ha tenido, ¿no? Entonces eso lo hace muy interesante. Leyendo tu libro, hay muchas cosas y muchas ideas que me vienen a la cabeza, ¿no? Porque son más de 100 capítulos, más de 100 enigmas, más de 100 búsquedas de toda tu vida. Y una de las cosas y una de las ideas, porque se repite mucho, ¿no? Que viene a la cabeza, o dos, ¿no? Es que, bueno, quizá no es cierto todo eso que nos dicen, es una frase hecha, ¿no? El hombre que no conoce su historia tiende a repetirla. Bueno, hay historia que conviene repetir y historia que conviene no repetir, ¿no? Y que lo demuestras desde el comienzo, que nada está inventado, cambian los contextos, las cosas ocurren, el hombre siempre, ¿no? Mismo, tenemos siempre, es decir, el espíritu humano siempre es el mismo, y ante situaciones parecidas reaccionamos de manera parecida, ¿no? Eso es lo que quiere decir eso de que estamos condenados a repetirla, ¿no? Lo que ocurre es que como tenemos tan mala memoria, somos el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, ¿no? Y eso ocurre, y eso es frecuente, y bueno, y eso se da, hay que contar con ello. De hecho, tú en el inicio del libro hablas con un amiguete muy antiguo, de la época romana. Sí. Es que yo tengo amigos de hace 2000 años. ¿Sí? Y ese amiguete te hace ahí una reflexión muy curiosa, ¿no? Que relaciona un hecho de hoy en día, como es el botellón, y como en la época antigua también se hacía una especie de botellón. Sí, efectivamente. Él es Amiano Marcelino, que es un historiador romano del siglo IV, y él cuenta cómo en Roma se hacía una especie de botellón, porque a lo largo de la historia siempre hay generación, normalmente gente sesuda y ya anciana, que siempre censuran a los jóvenes y dicen, esto no se ha visto nunca, esta gente está desmadrada, lo que oímos ahora, ¿no? Y no, yo ahí lo que quiero es hacer un guiño de que esto ha ocurrido muchas veces, ¿no? Es decir, todos los jóvenes empiezan siendo, como sabemos, incendiarios y acaban siendo bomberos, ¿no? Pero eso es la naturaleza humana. Ese es el ritmo del día a día. Y cosas así también comentas que van surgiendo, ¿no? ¿Cómo van cambiando? Por ejemplo, yo en el caso de las mujeres me he fijado mucho, y tú haces incluso en un comentario, en uno de los capítulos, hablas del machismo de los árabes un poco, y también lo comparas incluso con la Iglesia cristiana, y cómo los dos, que son totalmente contrarios, al final terminan dando una imagen de la mujer muy similar. Sí, efectivamente. Bueno, tiene cierta lógica, ¿no? Porque los dos tienen una gran influencia de la Biblia y sobre todo de contextos antiguos en que si leemos la Biblia con atención, el Antiguo Testamento, ¿no? Porque Dios también tiene una evolución dentro de la Biblia. Si lo leemos con atención, nos damos cuenta, al principio, la mujer tiene el mismo valor que un animal. Es decir, la mujer es un animal doméstico. Hay casos en la Biblia tremebundos, ¿no? En que a un señor le están exigiendo que unos invitados que tiene forasteros se los dé al pueblo, obviamente para abusar sexualmente de ellos, son chicos, y él dice, no, esto es sagrado y tal, si queréis os doy a mis hijas, que son vírgenes. O sea, auténticamente la consideración de una cabra o de una burra es la que tenía en aquella época la mujer, ¿no? Entonces, y claro, desgraciadamente, en sociedades todavía primitivas, pues existe todavía pues esa diferencia. Cuando una sociedad evoluciona, siempre una sociedad evoluciona cuando hace evolucionar a su mujer. Es decir, cuando la mujer se pone en par igual con el hombre, entonces evoluciona. Las sociedades primitivas se caracterizan porque si la mujer es el 50% de las personas que hay en esa sociedad y las consideras elementos de segunda clase, claro, obviamente esa sociedad no puede evolucionar. Hablas en el libro, bueno, has mencionado ahora la Biblia, el personaje de Salomón es uno de los personajes fundamentales en la Biblia, sí, en esos primeros libros. Y la mesa de Salomón posiblemente es uno de los mayores enigmas relacionados con Salomón. Una mesa que tú has buscado en nuestro país, que has buscado en Jaén, y que has encontrado en Arjona, ¿no? Bueno, hay encontrado, entre comillas, versiones, claro, distintas leyendas, ¿no? Primero de lo que significa esa mesa. La mesa en realidad era, por lo visto, un objeto de oro, sea mesa, sea espejo, y eso obviamente en su momento desaparecería, ¿no? Pero contenía una especie de jeroglífico que era muy importante, ¿no? Que el nombre secreto de Dios, importante para los cabalistas. Y entonces hay digamos que hay un acontecer histórico que hace que la mesa salga de Jerusalén, vaya primero a Roma, después a Toulouse, y de Toulouse a Toledo, y en Toledo, con la invasión musulmana, se le pierde la pista, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay distintas teorías sobre dónde acabó esa mesa, ¿no? Yo me imagino que la mesa desapareció, como tantos objetos de la antigüedad. Sin embargo, sí muestras cómo en Arjona puede estar alguna de las claves, que además de ser tu tierra natal, es una tierra muy importante. Bueno, ¿no? Porque hubo una especie de logia masónica a finales del siglo XIX y principios del XX, que ellos se decían, los 12 apóstoles se llamaban, y que ellos creían que tenían la copia, no el original, del jeroglífico ese de la mesa, ¿no? Entonces, bueno, por eso. Hay muchas cosas que dicen de la antigüedad que podéis encontrar y se pueden encontrar en nuestro país. Por ejemplo, y que tú mencionas al comienzo del libro, la Torre de Babel. Seguramente no se encuentra, evidentemente, en nuestra península, pero tú hablas, ¿qué fue o qué piensas tú que pudo ser la Torre de Babel, que representa un poco la confusión idiomática de muchas personas? Bueno, sabemos lo que fue. Esto está más que comprobado. Era en Mesopotamia, que entre el Tigris y el Éufrates, que es donde se originan las primeras civilizaciones. Entonces allí había templos hechos en forma de pirámide escalonada, que eran los zigurats. Entonces, pues obviamente, en ese contexto es donde nace, se supone que Abraham pertenece a Mesopotamia, a una ciudad que se llamaba Ur, que ahora está en ruinas, ¿no? Obviamente, y se supone que el reflejo que tiene en la Biblia de esa leyenda, al fin y al cabo es una leyenda, de que los hombres hacen una torre que quieren que llegue hasta el cielo, pues obviamente es un reflejo de los zigurats que ellos veían, porque Mesopotamia es muy lisa, país entre dos ríos, es muy liso, y de pronto pues los templos estaban hechos en estas pirámides escalonadas, que como eran de adobe o de tierra, pues que, prácticamente han desaparecido, se conservan solamente las bases, ¿no? Sin embargo, en Egipto, como eran de piedra, pues tenemos la pirámide. Sin embargo, las pirámides de Egipto no dejan de ser una especie de paso más en todo eso. Las pirámides no nacieron de la nada. Esa imagen de la piedra en figuras, en pirámides, como queramos, pero tocando el cielo, esa búsqueda ha existido siempre y seguramente existe ahora, ¿no? Hombre, el hombre siempre busca trascendencia, ¿no? En el momento que sabemos somos el único animal consciente de que se tiene que morir, siempre buscamos un más allá trascendente, ¿no? Que puede estar en la religión. Hay gente que ya ha renunciado a la religión y creen en la astrología, etcétera, ¿no? Y claro, estas obras inútiles, digámoslo así, ¿no? Un figurat, una pirámide, se supone que son obras inútiles. A lo mejor, si uno escarba en la historia, tenían su utilidad, que a lo mejor era darle trabajo a la gente, ¿no? Pero en cualquier caso, estos son simplemente símbolos de, primero, del poderío de un Estado, obviamente, y luego de la trascendencia que el hombre busca. El hombre busca la trascendencia, el hombre siempre ha buscado algo después de la muerte, sin embargo, como nos cuentas, hubo en el pasado muy remoto hombres que se comían otros hombres. Sí, bueno, está prácticamente comprobado que los homínidos, pues había canibalismo, ¿no? Que unas veces el canibalismo podía ser de tipo religioso, comerse al pariente, ¿no? Y otras veces podía ser comerse al enemigo para adquirir su fuerza, ¿no? Y luego ha habido sociedades en las que se ha practicado el canibalismo a lo mejor por otros motivos, ¿no? Como por ejemplo algunas de las sociedades que encontraron los descubridores españoles cuando, o los conquistadores, como cuando fueron a América. Y luego hemos descubierto otros manjares más ricos, sobre todo aquí en España, como es el vino y el cerdo, que por lo visto viaja jamones desde hace muchísimos siglos. Sí, siempre. Vamos, en la época de Roma había, es decir, que el jamón era un alimento bastante normal, ¿no? Es decir, que sí. ¿Y el vino lo descubrieron los fenicios, como comentas, o lo fabricaron ellos o lo trajeron aquí? Curiosamente, en España, la primera bebida que se divulgó en época ibérica era la cerveza, caelia, que le llamaban la cerveza. Bueno, al fin y al cabo, grano fermentado, y de ahí salía la cerveza. Y sí, la primera vinicultura, decía, obviamente aquí había cepas, había la gente comía uvas, etcétera, ¿no? Pero probablemente fueron los fenicios los primeros que trajeron el arte de hacer vino. Y, de hecho, en época ibérica, el vino hay poco, y se considera que eso es para la mesa de los poderosos, ¿no? Es decir, que la gente normal bebe cerveza. Luego, curiosamente, se pierde la tradición de la cerveza, y en el siglo XVI, hay una cosa curiosa, en el siglo XVI hay una comisión que va de Sevilla a protestar al emperador Carlos, que todavía no ha venido a España, el emperador todavía está en Flandes, va la comisión allí a protestarle porque quieren más libertad local en Sevilla. Y vuelven, no solo el emperador no les da lo que habían buscado, sino que vuelven un poco cabreados porque dicen que, en fin, que le han dado a beber un bebedizo parecido a los meados de yegua, que obviamente era cerveza, porque el único sitio donde no había vino de toda Europa era precisamente en los Países Bajos, porque allí era la cerveza la bebida y no se daba mucho el vino, ¿no? Así es que digamos que hemos descubierto la cerveza dos veces. Bueno. Lo que sí que es un invento moderno, porque hay muchas cosas que son antiguas, pero lo que sí que es un invento moderno, o me puedes llevar a contar, es el sexo, ¿no? Eso es algo de ahora, ¿no? Bueno, evidentemente, es decir, el refinarlo, creemos que inventamos algo, ¿no? Que sí. Ahora, en fin, que estamos y tal, ¿no? Probablemente en la antigüedad, bueno, yo de vez en cuando lo trato ahí porque es un libro también que está escrito, pues, digamos, para divertir, ¿no? Es decir, eso siempre has buscado con tus obras. Sí, siempre. Y aquí, pues, habréis visto que hay muchas cosas que están escritas a vuela pluma y me voy de un tema a otro según se me va ocurriendo, porque me parece que es oportuno, ¿no? Y mezclo mucho cuestiones de sexo con cuestiones de gastronomía, etcétera, ¿no? Y claro, pues sí, el sexo, lo que cuento ahí son cosas que hay muchos tópicos sobre el sexo, ¿no? Como, por ejemplo, lo que era el derecho de pernada, todas estas cosas, ¿no? Que más bien el derecho de pernada no ha existido nunca, ¿no? Eso es una leyenda medieval. Tú buscas en el libro la primera representación y la ofreces, ¿no? La muestras. Sí, bueno, sí, en una cueva de Guadalajara hay una representación, pues a mi juicio es de un ménage à trois. Es decir, porque hay un señor penetrando con una muy cumplida herramienta, no estamos en un horario infantil, penetrando a una señora, y la señora, en lugar de centrarse en lo que tiene que estar, está mirando por encima del hombro hacia afuera, y es a ver si viene el otro, ¿no? El marido, el novio, entonces, pues sí, yo creo que es claramente una representación del primer asunto de cuernos. Los oyentes no conocen la Cueva de los Casares, porque resulta... La Cueva de los Casares, sí. Yo tengo una asociación con el nombre de Juan Antonio Cebrián, que fue el Claro de la Rosa. Sí. Bueno, y vamos todos los años vamos allí, vamos arriba de Sailices. Tenemos el bosque Cebrián, y hemos entrado todos los años a la Cueva de los Casares y vemos esos grabados. Claro, los grabados. Y claro, representan ahí unas escenas sexuales muy potentes. Sí. Bueno, la sexualidad en aquella época no era pecado ni nada de eso, obviamente, ¿no? El hombre primitivo era primitivo, pero no tenía esa obsesión rara nuestra, y claro, en la cornisa cantábrica, ¿no? Hay cuevas que son una pura, decir, como los retratos en la época franquista, ¿no? Y muchas iglesias con unas representaciones espectaculares. Sí, bueno, también hablo ahí de las representaciones de la iglesia que uno se queda un poco pasmado, ¿no? Dice, bueno, ¿y esto cómo es posible en una iglesia? Bueno, pues todo tiene su sentido, y no tiene el sentido Verduscón que podemos verle ahora. Enciclopedia es la base, titula ese libro, que se podría haber titulado, te pregunto, ¿Enciclopedia Wilcox? Bueno, Wilcox hace ya tiempo que lo tengo ya casi olvidado, ¿no? El otro día, en una mudanza, yo soy muy muy proclive a las mudanzas, encontré un libro de Wilcox a medio escribir, una novela, ¿no? Pero sí, Wilcox ya en el momento que se supo que era yo, ya dejó de tener gracia, ¿no? Cuando se sabía, no se sabía que era yo, pues incluso había chicas que estaban medio enamoradas del Wilcox que aparecía de en Nicholas la foto. Wilcox. Claro, ¿no? Ahora ven a un tipo gordito y calvo y ya no tiene la misma gracia. Bueno, como no. Mucha gente se pregunta, dentro de unos minutos vamos a estar ahí con las noticias, con la actualidad, pero mucha gente se pregunta cómo es Juan Eslava Galán el día a día. Un día a día que no tiene parón, no tiene fin de semana, estamos en fin de semana, pero eso no existe, ¿no? No existe sábados, no existen domingos, veréis, toda la vida, ¿no? Un escritor difícilmente puede tomarse un break, es decir, siempre tenemos el libro que estamos haciendo, lo tenemos en la cabeza, y los libros que van a salir después también suelen estar rondándonos. A mí, mi mayor placer ahora es escribir. Bueno, sobre todo, yo en primer lugar diría leer, informarme, aprender. Y en segundo lugar, escribir. Y también me gusta mucho el cine, pero ahora afortunadamente tenemos en casa una pantalla grande y puedes ver la película cuando quieras y a la hora que quieras y la película que quieres, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido yo soy bastante casero, ¿no? Yo me paso el día trabajando y de vez en cuando me veo alguna película que me interesa y ya está. Es decir, que llevo una vida ya la adecuada a mi edad. Una vida de trabajo, una vida investigando la historia, pero una vida siendo escéptico con la mente abierta. Sí, yo creo que siempre hay que ser escépticos. Es decir, en el mundo en el que estamos hay muchas más mentiras, digamos, sobrevolándonos que verdades, ¿no? Y nos llevan al huerto, pues una vez los políticos, otra vez los predicadores. Entonces yo creo que son siempre... Son distintos. Bueno, muchas veces se confunden, pero sí, bueno, hay ciertas distinciones, ¿no? Entonces unos quieren ganar a 4 años vista y otros quieren ganar la eternidad. Exacto. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces yo creo que siempre el planteamiento tiene que ser el escepticismo. Si hubiese un poquito más de escepticismo, las cosas de la política y de la vida diaria irían mucho mejor, si no fuésemos tan crédulos, ¿no? Y por eso yo muchas veces me planteo, en lo que escribo, me planteo enigmas, posibles soluciones, y algunas veces, cuando yo no lo tengo claro también, como pasa aquí en la Enciclopedia Eslava, pues yo digo, unos piensan esto y otros piensan lo otro. Y no digo lo que yo pienso, porque es que no pienso nada, porque no lo tengo claro. Fíjate, la última vez que estuviste en el programa creo que fue para hablar de un libro, porque hay en varios títulos de tus obras esa palabra, escepticismo. Sí, sí. Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial contada para escépticos. Sí, efectivamente. Sí. Has utilizado mucho ese término. Hay muchas cosas que no sabemos de nuestra historia, ¿eh? Sí, bueno, hay cosas que se van... Unas cosas que se van interpretando de nuevo. Y a lo mejor la interpretación nueva que se le hace es distinta. Y otras cosas, sencillamente, que van saliendo. Por ejemplo, todo el mundo cree, o todos los aficionados creen, que ya se sabe todo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora se están abriendo archivos que no se habían abierto hasta ahora y están saliendo cosas muy sorprendentes. Entonces, pues, digamos que la historia, la última palabra, raramente se dice. Y luego, pues si nos remontamos a la antigüedad, la arqueología va corrigiendo mucho los textos, ¿no? Si te parece, Juan, hacemos una pequeña pausa, escuchamos la actualidad. Genial. Lo que será historia en el futuro. Muy bien. Y después continuamos. Perfecto, hablando, ¿vale? Muy bien. Y como acabamos de decir, las noticias, y después os espera una hora de La Rosa de los Vientos con un poquito más Juan Eslava Galán. Después, en materia reservada 2.0, hablando Fernando del comisario Villarejo y de otras cosas, pero evidentemente la actualidad es la actualidad, es nuestro hombre, la casa nuestra, ¿no? Sí, porque Villarejo, hablamos aquí de él, pero ayer fue ingresado en prisión, curiosamente que la gente no lo ha visto hasta ahora, ese otro comisario, Carlos Salamanca, que es alguien que también tenía mucho que ver con esos enemigos que odiaban tanto a Villarejo y que han facilitado que pueda ingresar en prisión. Y también, en la segunda hora de programa, los enigmas de Jack el Destripador. Pero insistimos en todo eso después de la actualidad en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Como hemos dicho antes, seguimos en ese círculo secreto, seguimos poniendo en el centro de esta hoguera a una persona que sabe muchísimo sobre historia, sobre el pasado, sobre enigmas. Bueno, es fantástico que esté esta noche con nosotros y con vosotros. Y como hemos dicho anteriormente, estamos, es un placer y es un lujo con Juan Eslava Galán, hablando de muchas cosas, de muchos enigmas, de mucho misterio. Antes de las 12 de la madrugada hemos hablado de algunos términos que aparecen en este libro que se encuentra ya en el kiosco el próximo martes, dentro de muy poquitas horas, Enciclopedia Eslava, en Espasa. Y se habla mucho de la Edad Media, Juan. Que muchos se equivocan con la Edad Oscura. No es todo oscuro en la Edad Media, ¿eh? No, por supuesto que no. Cuando la comparamos con la luz que emana Roma o que emana Grecia, obviamente hay, digamos, un retroceso en Europa, en ciertas cosas, ¿no? En espiritualidad, ¿no? En espiritualidad, la Edad Media es la gran época de la espiritualidad, donde se hacen las catedrales góticas, todo eso, ¿no? Pero sí, efectivamente, a nivel, digamos, el Imperio Romano fue un imperio que ocupaba todo el ámbito mediterráneo, y en la Edad Media pues hay reinecitos. Aquí, por ejemplo, en España hay 5 reinos, aparte de los moros que están en el sur, ¿no? O sea, que está todo, y no hay seguridad en los caminos, cosa que Roma sí había conseguido. Es decir, lo que pasa es que no es una edad oscura. Cuando uno se pone un poco a interpretarla, pues te das cuenta de que también hay mucha luz, ¿no? En el románico, por ejemplo, si vemos el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, no es que no sepan hacer mejor las esculturas, es que esas esculturas trascienden espiritualidad y tienen que ser así, no pueden ser mejores. A mí una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, y es cierto lo que comentabas antes, que según ciertos temas lo dejas abierto o incluso lo cuestionas con preguntas para que la gente vaya buscando, opine lo que quiera, es cuando hablas del secreto de Colón, por ejemplo. Ahí dices bastantes aseveraciones, como por ejemplo, se sigue todo el rato manipulando, que si Colón era catalán, que si Colón era gallego, y tú lo aclaras perfectamente. Sí, no, desde los años 30, antes podía haber duda porque él procuró sembrar tinieblas sobre su origen, porque era de origen humilde y él aspiraba a que lo consideraran noble, ¿no? Entonces, él mismo en su vida pues procuró disimular eso, ¿no? Pero ya se sabe, porque ya se ha descubierto qué familia es, quiénes son sus padres, todo eso, ¿no? Es decir, Mussolini se empeñó, metió allí a todos los notarios de Italia a investigar en los archivos de Génova y encontraron todo el papeleo de... Así es que ya sabemos que era genovés. Eso no tiene vuelta de hoja, ¿no? Puede seguir ahora saliendo libros que dicen de este, bueno, los libros estos que salen de historia ficción, ¿no? Y luego el verdadero secreto, el misterio de Colón, es que él sabía dónde estaba América. Él creía que era Japón. Era Zipango y Catay, Japón y China. Creía que era al otro lado del mar, eso era lo que había, porque no conocía, nadie conocía la existencia de América por medio. Y creían, obviamente, que la cintura de la Tierra, por decirlo así, era más, el diámetro de la Tierra era más pequeño de lo que ahora es. Por lo tanto, él sabía que saliendo con un barco de vela de la época, saliendo del viejo mundo, de España o de África, uno llegaba a esas tierras que él creía que eran Asia. Él sabía a qué distancia estaba y por dónde había que ir. Ese es el secreto. Porque obviamente antes había habido alguien del que no tenemos noticia, pero es evidente que alguien precedió a Colón, puesto que ese es el secreto de Colón. Sabía lo curioso, sabía que había que bajar hasta la Isla de Hierro, en las Canarias, con lo cual, según bajas al Ecuador, se supone que se ensancha la Tierra. Es decir, que inteligentemente podría haberse pensado, no, salgo de España y me voy derecho. No, él sabía que había que bajar a la Isla de Hierro para aprovechar la corriente del Golfo, que es, digámoslo así, gráficamente ríos que van por dentro del agua y que te empujan a una nave, y también vientos dominantes que también empujan hacia allá. Sin embargo, para regresar a España había que remontarse hasta Florida, más o menos, y desde allí aprovechar las corrientes que vienen hacia acá y los vientos que vienen hacia acá. Ese es el gran secreto de Colón. Sabía dónde estaba y sabía cómo se volvía. Ahora, ¿cómo lo supo? Bueno, eso está abierto a muchas especulaciones. ¿Y sabían entonces que la Tierra era redonda o que fuera plana es un mito? No, sí, eso lo sabían. Hubo en la antigüedad algún momento en que se pensó que era... Pero vamos, ya desde los griegos antiguos se sabe que la Tierra es redonda. Y más o menos lo que medía, todo eso ya estaba estudiado. Otro personaje con nombre propio del que hablas es el rey Arturo. En cierto modo, puede ser un personaje o es un personaje un ejemplo de cómo se juntan varias cosas, independientemente de que algo o alguien haya existido o no, pero se juntan varias cosas. Una de las últimas noticias nos hablaban de cómo la historia del rey Arturo se han juntado cosas en diferentes y personajes en diferentes. Eso ha ocurrido mucho, sí, en la historia. Sí, bueno, sí, ocurre con cierta frecuencia. Al parecer hubo alguna vez un caudillo en Gran Bretaña que se llamó Arturo. Y sobre el remoto recuerdo de ese caudillo se empezaron a hacer obras de tipo literario, el ciclo bretón, que es el rey Arturo, los caballeros de la tabla redonda, todo eso son invenciones, son novelas de la época, novelas en verso, que era como se escribía en la época, y que fueron aumentando de una noticia histórica cierta, la fueron aumentando y fueron creando una corte espléndida ya renacentista, de la época en que se escribían casi las novelas, pero que tiene su lejanísimo precedente en aquel Arturo que era de la época de los celtas. En el libro hablas de muchas cosas, desde la más remota antigüedad hasta cosas muy recientes. Una de las más recientes que aparece en ese libro, y voy a leer una frase que tú dices al final del capítulo relativo a la voladura del Maine, que marca un poco el comienzo de la edad en la que vivimos. Y dice, seguramente los responsables de aquel hecho siguen hoy en el poder, haciendo bueno el dicho de que cada pueblo tiene los gobernantes que se merece. ¿A quiénes te estás refiriendo? Bueno, evidentemente no estamos contentos, nunca debemos estarlo con los gobernantes que tenemos, ¿no? Pero en cualquier caso, lo del Maine fue el pretexto que usaron los Estados Unidos. Los Estados Unidos habían intentado ya comprarnos la isla de Cuba, que era una isla, bueno, y es riquísima, ¿no? Pero España obviamente se había negado, ¿no? Parte de nuestro imperio, lo único que quedaba, en fin, no, eso no se vende. Y entonces dijeron, bueno, pues si no nos la venden, se la arrebatamos por otro procedimiento. Y la voladura del Maine, lo que está en discusión es si fue provocada, desde luego se sabe terminantemente, y ellos también lo saben, que no fueron los españoles. Pues, a los españoles no les convenía en absoluto, ¿no? Seguramente fue un accidente. Fue un accidente porque eran barcos que acumulaban mucho carbón, todavía andaban los barcos con carbón, acumulaba mucho carbón y el carbón cuando está hacinado en un barco tiende a calentarse y entonces hace una combustión espontánea y si al otro lado de la mampara de hierro o de chapa había un polvorín, pues el barco estalló y entonces lo más cómodo fue echarle la culpa a España para hacer la guerra y arrebatarle la isla. Bueno, yo sé cómo funcionan un poquito los ritmos editoriales. Aparece el martes este trabajo, pero seguramente Juan Eslava Galán o está pensando en el siguiente o ya lo ha empezado, ¿no? Sí, yo siempre, es decir, tengo por norma, el día que acabo un libro, ese mismo día tengo por norma empezar el siguiente. Es decir, desocupo un par de estanterías donde están los libros, la bibliografía, los apuntes que me han servido para este libro. Y pongo ya lo que me va a servir para el siguiente, ¿no? Es decir, que es una especie de superstición que tengo, ¿no? Qué gracia, qué bueno. O sea, que sí, que ya estás metido en otro trabajo, sí, otro claro, libro, que no vamos claro. a contar nada, pero dentro de muy poquito, porque llevas últimamente un ritmo de publicación verdaderamente extraordinario. Dos al año, que es razonable, cada seis meses está bien. Bueno, razonable está bien, bien. Bueno, hombre, si llevase una vida, digamos, más descansada y más social, ¿no? Y me gustase el fútbol, pero es que casi lo único que me gusta es leer y escribir, ¿no? Entonces, lógico. Claro, te gusta y encima disfrutas y encima la gente que te sigue está encantada de que lleves ese ritmo. Hombre, hoy esta mañana he estado firmando allí en la Plaza Mayor y claro, y de vez en cuando vienen personas que te siguen desde hace 20 años, ya es como si fueran de la familia, ¿no? Y de algún modo están esperando y eso, pues, como escritor, ¿a qué podemos aspirar sino a eso, ¿no? A tener lectores fieles. Juan Eslava Galán, Ha sido un enorme placer estar esta noche contigo, hablar, conversar sobre muchas cosas. Quien quiera va a conocer muchísimo más sobre esa vida de búsqueda, esa vida para completar los renglones torcidos o no escritos de la historia, ¿no? Muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Muchos comentarios en Almohadilla Rosa Vientos en 20 con la presencia de Juan Eslava Galán en La Rosa de los Vientos. Nos comenta de ese a propósito de algo que ha dicho: el ser humano solo avanza cuando se hace preguntas, y nuestro invitado Juan Eslava Galán se hace muchas. Y nos dice Esteban: qué buenos ratos pasé leyendo La Lápida Templaria y la posterior trilogía de Nicholas Wilcox. Y es que ya se ha sabido que Wilcox, que Nicholas Wilcox, era nuestro invitado, era Juan Eslava Galán. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Fernando Rueda, muy buenas noches de nuevo. Hola, otra vez. Hola. Chicos. Bueno, la actualidad manda. Está detenido un personaje que durante 40 años ha estado detrás de todas las tuberías y fontanerías del Estado. El comisario Villarejo. ¿Quién era este personaje? Fíjate que hemos estado antes hablando con Javier Sevillano. Y yo le decía, pero si es que los espías son así. Es decir, los grandes espías de la historia son personajes tenebrosos, peligrosos. Gente que se mezcla tanto en el barro que a veces las manchas no salen. También vamos a hablar esta noche, en materia reservada, con Fernando Rueda, de torturas. Nuevos en datos, nuevos en documentos. Pero, por supuesto, hoy hay que abrir con la mafia de la Casa Nostra. La Casa Nostra. Y el personaje en toda esta historia que tenemos que mencionar vuelve a la actualidad. Hace poquito le hacíamos un programa especial, el comisario. Yo creo que no hace falta decir que el comisario Villarejo es el comisario de los comisarios, aunque tiene muchas cosas que ocultar. Estaba sentenciado y él lo sabía. Algunos comentan que vivía con la certeza de que antes o después le meterían en la cárcel. Terminaría pagando el lanzamiento de bengalas contra gente demasiado importante. José Villarejo fue detenido el viernes por sus compañeros de Asuntos Internos, la unidad con la que más se enfrentó y a la que hacía tiempo acusó de estar al servicio del CNI, el servicio de inteligencia con el que mantenía un odio mutuo desenfrenado. Lo comenté detenidamente en un programa de Materia Reservada, lo recalqué en un capítulo de mi libro La Casa 2, y ahora se confirma. Villarejo decidió enfrentarse al capo del CNI, Félix Sanz, porque en 2014 una investigación policial relacionó a su hijo con la Operación Emperador contra la mafia china. La llevó a cabo la policía, pero él supo que detrás estaba la mano serpenteante y agresiva de Sanz. La misma mano que metió entre los supuestos policías corruptos que favorecían a los chinos al comisario de Barajas, Carlos Salamanca, íntimo amigo de Villarejo. Otro ataque que sintió como propio y que alguien relacionó con las trabas que Salamanca ponía a operaciones encubiertas del CNI en el ahora aeropuerto Adolfo Suárez. Entonces los policías implicados quedaron libres, pero Salamanca, un policía de gran prestigio, también ha sido detenido ayer. Pocos dudan, y yo no lo hago, de que el prestigioso juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha hecho un trabajo impecable previo a las detenciones contra la presunta organización criminal que, aseguran, blanqueaba fondos, cobraba por introducir extranjeros en España y realizaba informes de inteligencia para empresas privadas. Pero los hechos del pasado reciente también apuntan a que su detención ha sido facilitada e impulsada por aquellos a los que Villarejo se enfrentó abiertamente, mostrando una chulería y arrojo que ha presidido toda su carrera. Villarejo fue durante 20 años el más fiel exponente de lo que bautizó en la Casa 2 como el Servicio de Seguridad Interior, el otro CNI que existe en España, a pesar de que Félix Sanz nunca haya querido reconocerlo. Los policías hacen labores de inteligencia y los más importantes servicios de espionaje de otros países colaboran con ellos en muchas misiones, porque a veces los prefieren al CNI. Es por este motivo que Villarejo investigó en Cataluña el tema de la independencia. Entró en los líos del rey Juan Carlos con Corina o captó como confidente al traficante de armas Montse Alcázar. Estos trabajos y otros muchos le mantuvieron enfrentado al CNI en una guerra de baja frecuencia. Sin embargo, los ataques personales que, según él, recibió del CNI, le volvieron poco discreto y volcó su agresividad contra Sanz. Desveló detalles de la presión que Sanz ejerció sobre Corina. Confirmó en sede judicial su propio trabajo en Cataluña, por cierto, más eficaz en algunos terrenos que el de los espías. Y firmó querellas contra el director del CNI, archivadas posteriormente, acusándole de todo tipo de chapuzas e ilegalidades. Un juez como García Castellón le ha llevado a prisión, seguro que con argumentos, que habrá que probar. Pero Villarejo sabía desde hace tiempo, que su enfrentamiento con Sanz acabaría con sus huesos en la cárcel. Yo no sé, Fernando Rueda, Villarejo lleva haciendo esto 40 años, 40, 50, tiene una historia tremenda. Pero desde los años 80. Últimamente ha hecho varias entrevistas y ha contado cosas y no se ha callado. ¿Tiene algo que ver el hecho de que haya decidido salir del armario? No, sus acusaciones. Es parte de su, ya... claro, porque él es parte de esta estrategia que acabo de contar. Él se ha sentido, desde su punto de vista, él se ha sentido atacado y ha ido, ha respondido a esos ataques. Y una parte de esa respuesta fue ir con Évole a su programa Salvados, fue hacer declaraciones en otros medios en los cuales dejaba claro y atacaba a diestro y siniestro, atacaba a la monarquía, atacaba al gobierno, atacaba al PSOE, a Margarita Robles, a la que le echó algunos trapos sucios, y luego sobre todo atacó a Félix Sanz, el director del CNI. Y qué mejor para un servicio secreto que actúa en estos casos que sentirse arropado por el jefe del Estado, por la jefatura del Estado, por el gobierno y por la oposición. La pregunta también ahora que nos podemos hacer es, ¿tendrá algunas guardado en la manga para seguir atacando? Esa es la buena pregunta. Sabemos y podemos decir que tiene guardados ases, no as, ases en la manga, porque después de 40 años, que no son tantos, pero bueno, redondeando 40 años, investigando las alcantarillas del poder en las cuales ha habido tantísima gente metida, no cabe ninguna duda de que tiene información guardada. El problema es, ¿la utilizará ahora? Seguiremos hablando, me parece, y mucho del comisario Villarejo, protagonista esta noche, no podía ser de otra forma, en la Casa Nostra. Y esta noche en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda vamos a hablar, menudo eufemismo este, para definir las torturas. Terminológicamente hablando, técnicas mejoradas de interrogatorio, ¿no? Es tremendo, técnicas de interrogatorio mejoradas, efectivamente. Bueno, es que el tema es tan importante y trascendental porque han aparecido en las últimas semanas 274 documentos que han sido desclasificados por orden de un juez en relación a la denuncia que dos antiguos presos de la CIA y uno y los familiares de uno que murió en prisión habían presentado una denuncia y previamente a la celebración del juicio, en Estados Unidos hay una cosa que es que tú puedes pedir pruebas y hay que presentarlas antes del juicio. Y entonces estos documentos han sido obligatoriamente desclasificados. Y nos hemos enterado, gracias a eso, de una historia absolutamente todo lleno de pruebas de dos tipos, John Jensen y James Mitchell, que son los dos psicólogos que diseñaron esas técnicas de interrogatorio mejoradas. Gracias, por cierto, que esto hay que decirlo, tuvieron acceso a esos documentos de Guardian y luego los tradujeron en España el diario.es. Y estos dos señores son, repito sus nombres, que a nadie se le olviden, John Jessen y James Mitchell, que son los creadores del régimen de tortura que ha amparado el gobierno estadounidense desde el 11 de septiembre. En nombre de la psicología, es terrible que hayan hecho esto, ¿no? Y que hayan utilizado el nombre de una ciencia para hacer brutalidades. Eran psicópatas, creo yo, ¿eh? Psicópatas que pusieron sobre el papel lo que otros psicópatas tenían que hacer, que era torturar. Efectivamente, lo hicieron por dinero. Es decir, que a ellos se les ocurrió que aquí podía haber un negocio. Ellos tuvieron acceso a un texto que era el denominado Manual de Manchester, que era un texto que habían elaborado algunos grupos terroristas, que era un compendio de cómo actuar cuando te detienen y te van a torturar. Entonces ellos cogieron este manual y dijeron, bueno, este manual es bastante probable que lo conozcan en Al Qaeda, estamos en el año 2002, después de los atentados del 11S, será el gran enemigo Al Qaeda, y entonces es posible que lo conozcan y por lo tanto a toda la gente que va a detener Estados Unidos habrán aprendido unas técnicas de resistencia frente a esas torturas. Entonces ellos vieron ahí una posibilidad de negocio y entonces ellos elaboraron una serie de medidas y fueron con esas medidas iniciales que ellos elaboraron al Pentágono y a la CIA para venderle esos métodos de interrogación, ¿no? De interrogatorios. Esto hay que empezar diciendo, antes de entrar en otras cosas, que ellos, en ese juicio que os he dicho al principio, dijeron que en sus estrategias no incluían tormentos físicos y que se ajustaban a la Convención de Ginebra. Esto lo dijeron delante de un juez y creo, y me imagino, que lo dijeron sin reírse, porque hay que tener bemoles para decir esto cuando lo que sabemos es que se pasaron la Convención de Ginebra. Uy, voy a hablar mal. Se la pasaron por las narices. Por el escroto. Se pasaron todo. Hay que tener dos cojones bien puestos. Una vergüenza y no tener ninguna para decir esa auténtica asquerosidad dijeron. Pero sobre todo. Y que algunos chalaos la justifiquen. Y el pastizal que han cobrado. Que han cobrado un pastizal. El pastizal. No, pero digo no, que pero lo de la... Es que hay gente que cobra un pastizal por hacer cosas que no son estas. O sea, cobrar un pastizal, a nadie se le compra, o hay gente que se le puede comprar con dinero, pero a nadie le pueden pedir, por mucho dinero que den, que hagan estas barbaridades y que incluso teoricen con eso, ¿no? Pues, ya, por eso es importante saber algunas de las cosas que ellos decían, ¿no? Es decir, nosotros hicimos una cosa que estaba en la Convención de Ginebra, cuando quiero recordar a nuestros oyentes, que los centros de detención que hizo la CIA estaban hechos precisamente para que no tuvieran acceso a ellos, no solamente que los conocieran los gobiernos extranjeros, no solamente la prensa, sino que no tuvieran acceso a ellos la Cruz Roja, lo cual es absolutamente indispensable. Quiero decir que ellos hicieron este manual, pero lo probaron. Es decir, ellos buscaron un preso Ensayar, para, ¿no? Para ensayar, para hacer esa primera prueba. Y este preso era Abu Zubaydah, ¿no? Tú calificas lo que hicieron con él de prueba piloto. Hay que decir, insistimos, que todo esto está en los nuevos documentos secretos que se han conocido sobre este asunto. Efectivamente. Por lo tanto, digamos que son descripciones de documentos internos. Por lo tanto, no eran para informar fuera, eran documentos internos, con lo cual son más brutos que los documentos que a veces se suavizan cuando hay que explicarlos al gobierno. Entonces cogieron a Abu Zubaydah, que terminó encerrado en Guantánamo años después, pero que en 2002 fue detenido y trasladado a una prisión que estaba en Tailandia. Ese país también que es tan bonito, pero que tiene estas cosas, ¿no? Bueno, ahí es donde probaron lo que ellos llaman las cajas de aislamiento, ¿no? Cajas de aislamiento en las cuales lo que ellos pretendían era un efecto deshumanizante, ¿no? Es decir, hacer que las personas no se sintieran humanas y sintieran que no valían absolutamente nada. Con Abu Zubaydah tiene, no sé si es el récord, iba a decir que tiene el récord, ¿no? Que yo conozca tiene el récord de waterboarding, ¿no? Que tiene 83 veces la técnica del ahogamiento, ¿no? Que le llaman simulado y que consiste en meterle la cabeza en el agua hasta el límite antes de que muera. Bueno, pues se lo hicieron 83 veces. Y aquí también practicaron otra técnica, que era la técnica que ellos llaman del walling, que es arrojar al preso contra la pared, ¿no? Y bueno, y ahí fueron probando todas estas técnicas que ellos pensaban que de alguna forma podían conseguir inducir al preso a que se sintiera impotente, a que cayera en la sumisión y que todo esto le llevara a cooperar, ¿no? Es decir, por tanto, eran unas técnicas de quebrar su voluntad, y ellos pensaban que quebrando su voluntad sería la forma en la que estos presos, y esto lo decían en sus manuales, en esos papeles que han desclasificado, quebrando su voluntad y llegando todas estas cosas, el preso lo contaría todo. Bueno, sacan a alguien por la ventana, le dan dos tortas y lo dices, lo hago otra vez si no me dices que sí, ¿no? Es que lo has dicho tan suave, Bruno, se hace una cárcel especial en Kabul, y en Kabul se hace una prisión propia para esta técnica, y ahí es donde estaban, hacen 20 celdas de prisión, que eran como cajas de zapatos, pero de hormigón. El curioso nombre que le dieron, ¿no? Sí, la oscuridad. En realidad se llama Cobalt y ellos le llamaban la oscuridad. Bueno, en cuatro de esas prisiones, de esas celdas, estaban directamente encadenados de pie, por lo tanto encadenados con las manos arriba de la cabeza a unos hierros, que era lo peor, por lo tanto al como la edad media, vamos. No podían dormir. Las otras eran más privilegiadas, las argollas les permitían estar sentados. Ahí una cosa muy importante era la humillación en las celdas de los 16 estos, tenían un cubo para hacer sus necesidades. En las otras, como estaban de pie, les ponían pañales, y cuando no había pañales les ponían cinta americana. Por supuesto, era frío todo aquello, no había calefacción, es decir, que se les provocaba eso, y además para que no durmieran tenían música a todo volumen las 24 horas del día. Cuando llegaban eran sometidos a un interrogatorio para ver exactamente cómo conseguir esta cooperación, ¿no? Era absolutamente... En ocasiones sí. También, que luego hablaremos con Mado, les ponían insectos, ¿no? Les cubrían de insectos. En esta técnica mejoradas no se incluían los insectos. Porque todas las barbaridades no se les puede ocurrir juntas, ¿no? Pero, sí, sí. Oye, ¿pero qué dijeron estos en el juicio? Bueno, es que cuando el problema es que al juicio van porque hay un preso que se llama Gul Rahman que bueno, le sometieron en Kabul, en estas prisiones, a la privación del sueño, el maltrato, les ponían duchas de agua fría y otros tipos de tortura, les daban poca comida, estaba deshidratado, esto ha quedado probado, digamos, durante el juicio, y llegó un día, obviamente, en noviembre de 2002, que un día se lo encontraron muerto, ¿no? El carcelero se había apiadado de él un poco y le había puesto, cuando ya estaba bastante grave, le había puesto unos calcetines, ¿no? Sarcasmo, no sé si se ha entendido, pero lo de los calcetines es un poco de coña. Y luego había otros dos presos, Mohamed Ben Soud y Soleimán Abdullah Salim, que fueron sometidos a todas estas, las mismas que ya no voy a volver a repetir. Entonces, estos y los familiares del muerto presentaron una queja en el juicio. Entonces, presentaron una denuncia y estos en el juicio reconocieron que las técnicas de interrogación mejoradas, que había habido algunas que ellos mismos reconocieron que no tenían mucha utilidad, pero otras sí, es decir, consideraron muy útil el walling, el lanzamiento contra los muros y la privación del sueño, ¿no? Pero ellos mismos ellos se sentaron ahí y se sintieron, bueno, como que les perseguían a él, ¿no? A ellos. Que en parte, voy a decir una cosa, tenía razón, porque el gobierno de Bush no ha aparecido en esto. Y los documentos que prueban las vinculaciones de estos torturadores con hacia arriba tampoco han aparecido. Eso lo han ocultado. Porque argumento de los abogados era una de las cosas con de estos psicólogos, que ellos habían dado las instrucciones posibles, pero claro, ellos no lo aplicaban. Efectivamente. Ellos dicen que incluso que los abusos eran lamentables y que no tenían ninguna responsabilidad con el maltrato. ¿Y qué tiene que ver? Porque esta historia, y ahora vamos a explicar por qué, nos lleva también a hablar de Chechenia. Pues mira, algo que yo estoy absolutamente alucinado, que tengo que reconocer que me he enterado hace 3 semanas, y es algo que yo creí que no existía en un país. En Chechenia, hace ya varios meses, un medio aislado que se llama Novaya Gazeta denunció que se estaba llevando a cabo asesinatos, desapariciones, torturas y arrestos masivos de homosexuales por el hecho de serlos, por el hecho de ser distintos, y que demostraron 3 ejecuciones y la existencia de cárceles secretas. Es decir, lo mismo que hace Estados Unidos, ahora mismo se está haciendo en Chechenia y lo denunciaron. Obviamente el gobierno checheno, que es absolutamente prorruso, lo desmintió, dijo que todo era mentira. Y entonces apareció un tipo, Maxim Lapunov, 30 años, que narró en público cómo le detuvieron por la calle el 16 de marzo de este mismo año, que él no sabía por qué le habían detenido, porque era homosexual, pero que no llevaba una vida abiertamente homosexual ni nada, que se lo llevaron a la prisión, que una vez que estuvo en la prisión fue cuando se enteró que le decían que cómo podía ser gay, que había ido, porque él era siberiano, no era de Chechenia, que había ido ahí a convencer a los chicos, a los chechenos de eso, de intentar seducirles. Le dieron todo tipo de palizas con porras de goma. Dice que había otros a los que les electrocutaron, pero a él no. Todo esto ocurrió, por cierto, en la Dirección General de la Policía de Chechenia en Grozny. Él decía y contaba, y lo contó él como testimonio personal, que podía oír los gritos de dolor de otros detenidos. Lo que pasa es que él tuvo la suerte que, al no ser de ese país, después de 12 días, a no ser checheno, le liberaron ante la presión que empezaron a hacer ante la opinión pública sus padres y algunos amigos, ¿no? ¿Y qué dicen las autoridades de este país? Bruno, no te lo vas a creer, ni tú, Silvia, tampoco. El presidente Ramzan Kadyrov, primero, lo ha desmentido. Dice que son sinsentidos, inventados por demonios. Y él aduce con toda tranquilidad que esto no puede suceder porque no hay gays en Chechenia. Y además su portavoz lo ha matizado y lo ha explicado muy claramente. Dice que si tales personas existieran en Chechenia, sus parientes los habrían enviado a un lugar de donde nunca regresarían. Madre mía, el presidente de Chechenia. Sí. Madre mía, qué barbaridad. Y esto existe. Evidentemente que existen gays, por supuesto que existen gays, pero este hombre lo que ha demostrado es que existen tontos. Uy, eso es demasiado primero, suave. Y asesinos, y este tiene su propia policía, es decir que... Tiene guetos. Chechenia no está tan lejos, ¿eh? No. Fernando Rueda, muchas gracias. Un placer. Igualmente. Chalequito. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es el asesino más famoso de la historia, es Jack el Destripador, pero aún no sabemos quién fue. Nuestros invitados han ganado el séptimo premio Juan Antonio Cebrián de Historia, un séptimo premio con el libro Jack el Destripador, caso abierto. Y sus autores, los ganadores de ese premio, están esta noche con nosotros. Ella es Tamara Migorace. ¿Qué tal, Tamara? Hola, buenas noches. Hola. Muy bien. Y también está con nosotros Iván Figueras. Buenas, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros. Buenas. No se sabía, ¿no? Porque estáis ya cada uno en un sitio distinto, si viajaba tanto o no, ya que el Destripador, pero parece que no, ¿no? Esa parte mejor que la conteste Tamara, porque el sospechoso más viajero es el suyo favorito. ¿Ah, sí? Realmente no lo sabemos, porque, bueno, como he comentado en otras ocasiones con Silvia, por ejemplo, lo tenemos difícil porque nuestros sospechosos son bastante viajeros y el tema de identificarlos también es un poco peliagudo. Habría que explicarlo un poco porque el tema de la identificación, de saber realmente la identidad de los sospechosos y dónde estaban en cada momento, localizarlos es un poco difícil. Hay muchas cosas, vamos a hablar sobre ellas con vosotros, pero una de las innovaciones, una de las cosas diferentes e importantes que se hacen en este libro, que es del siglo XXI, es un perfil psicológico que quizás no lo hicieron en su momento, pero que es muy necesario conocer cómo era Jack el Destripador. ¿Qué se sabe sobre él? ¿Qué podemos decir sobre su personalidad, Iván? Pues muy pocas cosas, a ciencia cierta, porque lo que tienen los perfiles psicológicos es que el investigador de turno hace el perfil psicológico y luego podemos compararlo con cómo es el reo una vez ha sido detenido. Pero claro, al no haber detenido nunca a Jack el Destripador, sí que se hizo en la época, el doctor Thomas Bond hizo el que se considera como el primer perfil de un asesino en serie de la historia. Y sí podía ser bastante lógico. Él se refería a que podía ser un señor cualquiera de Listen, un hombre, una persona en relativa buena forma física, que conociera muy muy bien el barrio. Pero bueno, claro, es que un perfil sobre Jack el Destripador podríamos tener diferente. Hay diferentes opiniones. Yo esta semana he estado oyendo varios programas de radio, diferentes, pero profesionales al máximo nivel mundial, y cada uno de ellos daba una opinión diferente. Al no haber podido detenerle nunca y nunca saber... me parece especular, simplemente. Los perfiles a mí me parecen una especulación, que sirven para una investigación, pero ya para la historia yo diría que no. Tamara, ¿tú crees que Jack el Destripador era alguien con quien podemos cruzarnos y no darnos cuenta, o era una especie de Aníbal Lecter? Es que podríamos cruzarnos perfectamente con Aníbal Lecter y no darnos cuenta que es un psico-killer. Bueno, sin la máscara, ¿eh? Pero es muy tema. Bueno eso que acaba de decir, efectivamente. Porque realmente lo podemos ver a día de hoy en las noticias, asesinos, no quizá en serie, pero sí asesinos y personas con ciertos problemas de conducta son personas completamente normales. Podría ser nuestro propio vecino. A mí me gustaría, chicos, que nos hicierais un contexto de cómo era el barrio de Whitechapel en aquella época. Que nos dijerais qué sensación había, si realmente había esa pobreza que nos han trasladado pues a raíz de tantos libros y sobre todo películas. ¿Era la cosa estaba realmente tan mal o hay un poco de leyenda? Por ejemplo, Iván. Hay muchísima exageración. O sea, muchísima, pero una exageración enorme. porque el barrio sí tenía reductos, tenía calles, un nivel de pobreza comparado con el estándar de vida que tenemos hoy en día, por ejemplo, en España, pues sí que el nivel de pobreza era muy grande. Pero se calcula un estudio que se hizo apenas un año más tarde, sobre la pobreza real que había en todo el East End, se fue casa por casa examinándolo todo. O sea, esto no era una encuesta a nivel censal. Y bueno, se descubrió que la población absolutamente pobre y que con tendencia a la delincuencia era un 7% de la población. Y luego gente pobre que apenas tuviera para llegar a final del día, que solamente pudiera recaudar dinero para casa y comida y nada más, o sea, no para casa, mejor dicho, para alojamiento y comida, pues podría ser a lo mejor un 15% más. El 62% de la población del barrio era clase media o clase media alta. Claro que eso no se lo imagina nadie. Había uno de los asesinatos, tuvo lugar, el primero de ellos, en una calle, en la típica hilera de casas británicas que vemos hoy en día, un lugar magnífico para vivir, donde todo lo que vivían eran obreros que cobraban su sueldo semanal y que vivían como cualquier otra persona, no precisamente en el umbral de la pobreza. Sí que había zonas, o una población, ya te digo, muy alta, pues que tenía que vivir en los albergues, que estaban cargados de pulgas, de chinches, pero no era esa especie de zona oscura que todo el mundo creía. Incluso la gente del West End, que sería el lado opuesto de Londres, pensaba que era así. Pero claro, comparado con la opulencia del Londres de la época, cualquier cosa que estuviera por debajo, pues ya parecía una cosa en contraste, una cosa muy pobre. Pero tú comparas el East End del Londres de la época con cualquier barrio del Madrid de la época y sale ganando el East End con toda probabilidad. En cuanto a nivel económico medio, claro que había zonas de absoluta pobreza. Hay una investigación que hacéis muy grande y muy importante sobre la figura, sobre la personalidad, lo que se sabe y sobre todo lo que no se sabe, que es mucho de Jack el Destripador. También hacéis un retrato del contexto, cómo era el Londres de aquella época. Pero ¿cómo eran sus víctimas? ¿Había algo que las unía? Su oficio. Es que me has quitado las palabras de la boca de la cabeza. Sí, es lo que iba a decir. Su oficio y que eran personas que, por cierto, que no eran prostitutas profesionales. Era gente que intentaban trabajar de lo suyo, que malvivían. Sí que serían de este porcentaje relativamente bajo de la población que mencionaba antes. Eran mujeres que tenían que dedicarse a la prostitución porque a lo mejor están pasando una mala racha en su vida. Podían ser vendedoras ambulantes o cualquier otro tipo de profesión, pero claro, tú de repente acabas en el paro y tienes que pagar el alquiler, como es el caso de Mary Jane Kelly, que ya tenía una deuda de 28 chelines. ¿Cómo lo haces? Pues no te queda más remedio que dedicarte a la prostitución porque tienes que comer y dormir. Seguramente ese hecho, esa unión entre las víctimas, nos indica algo sobre la personalidad de Jack el Destripador. Odiaba a las mujeres, por supuesto, odiaba la vida, pero tenía algún tipo de trauma, ¿no?, con las profesiones de estas mujeres. No tiene por qué, ¿eh? ¿No? No, no tiene por qué. El hecho de que sucedan dos cosas... Y aunque cosas fuera de la Casa Real... Y que esto no lo digo por casualidad, que se ha dicho, la Casa Real Británica. ¿Que hubo conspiración o no? Ya nos metemos de lleno, que siempre la gente está ahí con la polémica. Uy, qué buena pregunta. ¿Quién de los dos lo dice primero? Venga, a ver, Tamara. Yo creo que están bastante bien registrados los pasos del susodicho y yo creo podemos decir que no. que no hubo ningún tipo de conspiración y que yo creo que podemos decir que realmente se nos escapó, que ya que el Destripador se nos escapó a todos un poco y seguimos todavía tras las huellas intentándolo y yo creo que seguiremos intentándolo porque da mucho de sí el tema. Hay muchas líneas de investigación, hay muchos tipos de sospechosos diferentes. Cada uno pudo tener porque cada sospechoso podía tener un motivo diferente. Un pequeño detalle, pues algún problema con las mujeres o algún tipo de enfermedad venérea. Diferentes detalles que podían hacer de ellos realmente unos psicóquiles o puede que no. Pero en esto que estáis comentando, hay muchos sospechosos. Y a mí lo que sí me gustaría que nos dijerais es si entre esos sospechosos sí se sabe, con las pruebas que hay en la investigación que habéis realizado, que los crímenes fueron cometidos solo por una persona o eso todavía no está totalmente confirmado? Yo diría que sí. Desde el punto de vista de la criminología de hoy en día, cómo funciona el modus operandi, el estilo característico de cada psicokiller, desde luego las cinco víctimas canónicas están hechas por el mismo. ¿Hay alguna pequeña duda con respecto a la tercera víctima, Elizabeth Stride? Pero la única pequeña duda ahí es por qué no pudo destriparla, y no la pudo destripar porque le pillaron. Simplemente por eso, porque ya deja el principio de su forma de actuar normal. Esto es, las marcas en el cuello del estrangulamiento previo y un tajo en el cuello que le llegó prácticamente hasta las vértebras e hizo que se desangrara. La única diferencia es que no le dio tiempo a dar el segundo tajo, que ya sería su firma definitiva, el estrangulamiento y dos cortes en el cuello. Pero es que apareció una persona en el patio donde estaba cometiendo él el asesinato que le pilló. Sin saberlo, el testigo no lo sabía, pero ya que el destripador seguramente estaba en ese patio. Probablemente se escondió y cuando vio vía libre, se fugó y tres cuartos de hora más tarde mató a su cuarta víctima. Pero sí, si te paras a observar los indicios, o mejor dicho, las pruebas, es un la misma persona. Tamara, ¿qué fue lo que pudo escaparse a la policía británica en aquellas fechas sobre él, sobre su personalidad, en lo que fuera? ¿Qué se le escapó? ¿Qué pieza tomó en cuenta para que, ya que el destripador nunca fuera identificado? Hombre, se le escapó realmente ya que el destripador, porque los métodos que había entonces no eran como los de ahora. O le pillaban infraganti o era muy complicado porque no había huellas dactilares. Incluso en Gran Bretaña, a día de hoy todavía el tema de la identificación, no tienen un DNI como nosotros con foto, lo tienen el carnet de conducir, pero bueno, en aquella época tampoco lo había, con lo cual cualquier persona podía mentir sobre su identidad. De hecho, una de las víctimas estuvo en el calabozo y mintió sobre su identidad, con lo cual si una víctima podía mentir sobre su identidad, cualquier sospechoso podría hacerlo, o cualquier testigo. Y la misma policía tomó nota de su nombre y en la ficha de la detención ponía el nombre falso que Catherine Edwards se dio a sí misma. O sea, para que veáis los problemas que había con la identificación, efectivamente. O sea, pues lo que decía Tamara, muy complicado. Unos problemas que había entonces, que puede haber ahora con la identificación. Ojo, yo soy defensor absoluto de eso, que eso de que se está en un país como el nuestro, carnet de identidad, es algo que yo no puedo entender, pero bueno... Y cada uno tiene su opinión, pero yo no estoy a favor de eso, no estoy a favor que se identifique, porque no todos entramos dentro de eso, como Jack el Destripador, que sin embargo hacía auténticas barbaridades, pero era capaz de mantener cierta coherencia, aunque se supo algo sobre él, por ejemplo, a la hora de escribir, porque hay cartas de él, hay textos, hay algún documento que ha llegado hasta nosotros, ¿no? Sí. Pero precaución ahí, porque se enviaron... Claro. Y tanto, aparte, es verdad, que iba a dar yo por cierta una carta, gracias Tamara, iba a dar yo por cierta una carta y va a ser que no, ni siquiera esa carta está aprobada. Está probado que de las 600 y pico comunicaciones, prácticamente todas, excepto una, son falsas. O sea, ya podemos descartar todas las cartas, incluida aquella tan famosa, la carta vía voz, que es de donde se saca el soniquete de Jack el Destripador. Es una carta que un periodista se envió a sí mismo para... Pues eso, para mejorar las ventas. Uno de los logros que tiene Tamara y que tiene Iván es que hacen un pequeño perfil de cada víctima. Y eso ayuda a humanizar a estas personas, porque cierto es que siempre prácticamente nos han enseñado, cuando desarrollaba el modus operandi del asesino, pues prácticamente cuando las asaltaba muertas y la escena dantesca. Pero no conocíamos que había más allá, si tenían relación, si tenían vida, si estaban casadas, qué estado de deudas. Y ellos han conseguido humanizar a esas víctimas. Y yo creo que, aparte de la cantidad de sospechosos que recogen, pues yo creo que una de las cosas que es tan fenomenal es esto. Y yo no sé a quién se le ocurrió la idea, si fue de los dos o surgió así. Yo creo que eso fue surgiendo, porque es que tanto Tamara como yo, a lo largo de nuestra vida, si hay algo de lo que sabemos mucho, no sé si por suerte o por desgracia, pero sabemos mucho de victimología, prácticamente a nivel profesional. Entonces, claro, ya es una vida vista desde dentro de lo que realmente pasa a las víctimas y de la poca importancia que se les da. Claro, cuando hay un asesino muy conocido, todo el mundo sabe quién es Charles Manson. Pero nadie se acuerda ya de Sharon Tate, por un ejemplo, que fue una de las víctimas de la familia Manson. Entonces hay cosas que te salen, yo creo que inconscientes. ¿Cómo vas a hacer una obra de Jack el Destripador sin dedicarles capítulos específicos a cada una de las víctimas? Que es que vale ya de olvidarnos de las víctimas, que es lo que pasa siempre. Había un caso de violencia de género, por ejemplo, en los telediarios, todo el mundo se ponía a hablar del asesino. Pero bueno, ¿y la víctima o las víctimas? Siempre nos olvidamos y llega un momento en el que acabas harto, claro. ¿Se resolverá algún día la gran pregunta, quién era Jack? ¿O ya hemos perdido esa ocasión, Tamara? Sí, bueno, ¿Qué te alegras de que te hagan esa pregunta? Dilo. sí, bueno, me alegro de que me hagas esa pregunta, pero bueno, yo creo que lo tenemos bastante claro que va a ser bastante difícil. Porque es eso, con el tiempo se han ido encontrando o añadiendo a la larga lista de sospechosos y bueno, yo creo que seguirá aumentando, por lo que decíamos, por el problema con la identificación de los sospechosos, porque en aquella época no había los métodos científicos y los métodos de investigación que hay ahora. Y yo creo que va a ser francamente difícil, pero yo creo que lo de sumergirte en la investigación de Jack el Destripador, bueno, Jack el Destripador o cualquier otro caso, pero un caso como el de Jack el Destripador, tan llamativo y que repercutió tanto en la sociedad, yo creo que es casi un arte. La riperología es un arte. El sumergirte durante horas y horas buscando indicios de que pudieran ser ya que el Destripador y dándote cuenta, según otros indicios, que quizá no lo fueron. Pero eso es parte de ese arte, parte del juego de intentar descubrir quién es. Y yo creo que, bueno, que seguiremos así por muchos años y esperemos que así sea, porque es parte de... Yo creo que eso hace ver que una sociedad es sana. Efectivamente. La sociedad es sana y busca el intentar ir más allá, el descubrir, el sumergirte en la historia, porque realmente ya que el Destripador cambió la historia. Sospechosos que algunos eran mujeres. Y un pequeño inciso. Realmente, que eso también ha trascendido a lo largo de todo este tiempo, era cuando asesinaba, era como un cirujano que a la hora de diseccionar lo hacía perfectamente, ¿o hay leyendas sobre ello? Eso es cosa de Iván. Ese era un matarife, pero en el mal sentido de la palabra. O sea, repito el término matarife porque los matarices son expertos abriendo animales. Este señor no tenía, pero ni idea. No. Es como si a mí ahora mismo me das una llave inglesa enorme y un dispositivo y un iPhone en la otra mano y me dices, toma, este iPhone está roto, tú coges tu llave inglesa enorme y lo reparas. Por supuesto, yo te devuelvo el teléfono con la pantalla rota, la batería explotado y todo. Básicamente, eso es lo que era Jack el Destripador. Un bárbaro que no sabía ni manejar el cuchillo, que pegaba cortes más o menos al azar donde creía que podía haber algo y extraía vísceras y demás a lo bruto. Si quería separar una víscera de otra, los cortes eran muy burdos, muy vastos. Para extraer una vagina se llevó dos tercios de la, como suena, dos tercios de la vejiga. Este señor no es que no fuese ni cirujano, ni carnicero, ni nada por el estilo. Este es un señor que no tenía ni idea de anatomía humana y también ni idea de cómo se manejaba el cuchillo. Pero fue una especie de leyenda urbana surgida por las declaraciones de un médico, que por cierto, semanas más tarde cambió de opinión cuando se dio cuenta de la estupidez que había dicho. Por eso es un caso abierto todavía. Jack el Destripador, el caso abierto. Con Tamara Mingorance e Iván Figueras, autores de este libro que esta noche han estado con nosotros en La Rosa de los Vientos. Gracias a ambos, un abrazo. Un abrazo. Un placer, chicos. Gracias a vosotros. Y además, Bruno, un premio estupendo que patrocina el Ayuntamiento de Crevillén. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después ahí continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todavía nos queda programa, todavía queda La Rosa de los Vientos. Os vamos a contar cómo nuestras costas están en peligro por culpa del ladrillo. Será en las señales del fin del mundo con Javier Sevillano. También contaremos en la cara B, la existencia de un complot que acabó con la vida, de una periodista, la más famosa en Malta. Y va a estar con nosotros el vicepresidente de Reporteros Sin Fronteras, Alfonso Armada. Y vamos a tener también a Amado Martínez dentro de unos instantes. Nos habla de lo que la ciencia está descubriendo sobre el mundo de las fobias. Pero antes, nuevas pistas para descubrir al personaje oculto de esta noche. Pues sí, porque tenemos en juego un ejemplar de Jack el Destripador, caso abierto. Bueno, y recordamos las pistas. Es una protagonista de una de las sagas más populares en el mundo, que su personaje tiene además una personalidad decidida, audaz y valerosa. Pero, ¿de quién estamos hablando si os digo que en 2015 fue nombrada la actriz viva más sexy por la revista Esquire? Hermione en Harry Potter, protagonizada por Emma Watson. Rey en La Guerra de las Galaxias, protagonizada por Daisy Ridley. O Khaleesi en Juego de Tronos, protagonizada por Emilia Clarke. ¿Quién puede ser? Ya sabéis que podéis escribir a rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos, decirnos cuál de las tres fue nombrada más sexy. Con almohadilla rosavientos y con almohadilla rosavientos 20. Tenemos esas dos etiquetas en esta temporada, la número 20 de La Rosa de los Vientos. Una temporada en la que también, una vez más, repasamos y conocemos lo que está averiguando sobre algunas cosas muy interesantes, la ciencia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Las noticias científicas, en la actualidad, en la reflexión, la información, como siempre, en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Bueno, antes de nada, Mado, tenemos que contar que dentro de muy poquito, para Navidad y exactamente para Nochevieja, vamos a estar tú y yo y mucha gente que venga con nosotros en un hotel, no de una, no de dos, no de cinco, sino de mil estrellas, y nos pueden acompañar de todos para estar con nosotros, ¿no? Qué bien me conoces, Bruno. ¿Cómo sabes que me encanta mirar las estrellas y estar mirando todo el rato y soñando con el universo? Y tengo unas ganas que no te puedes ni imaginar de que llegue ese día, de que llegue esa noche vieja y irnos de viaje juntos con todas las personas que nos quieran acompañar, porque yo creo que va a ser una de las experiencias más inolvidables del año. En rutashistoria.es está toda la información sobre ese viaje al Sahara, todo Marruecos. Vamos a conocer muchas cosas y la gente las puede conocer con nosotros, porque además de ese desierto de las dunas del Sahara van a conocer auténticas maravillas de la humanidad, pero lugares tan importantes, tan conocidos, tan icónicos como donde se hicieron algunas de las grandes películas de la historia. Bueno, las casas originales, las que aparecen en la Guerra de las Galaxias, entre otras cosas, ¿eh? Oye, y Juego de Tronos, ¿eh? Que yo he visto más de una escena ahí con Khaleesi, justo donde vamos a ir, uno de los grandes sitios donde tú has dicho que, bueno, que graban ahí multitud de películas, es ya casi un estudio de televisión. Es un lugar precioso, yo no me canso de ver fotografías, cada día veo más y más fotografías de los sitios a los que vamos a ir. Y bueno, creo que además los que nos van a acompañar se van a llevar más de una sorpresa que otra, porque no se esperan ni se imaginan la belleza que hay en Marruecos. Extraordinaria y estupenda. Y esa noche va a ser diferente a todas las que han vivido las personas en su vida. No la van a olvidar nunca, jamás van a olvidar esa noche. Vean las diferentes redes sociales, vamos a colocar los enlaces para conocer información. Y por supuesto hablaremos contigo más veces, en más ocasiones, de este viaje a Marruecos y al Sahara con Mado Martínez y con servidor. Y en rutashistoria.es está toda la información. Desde luego que... Y vamos a hablar esta noche de algo que la ciencia está descubriendo en los últimos tiempos. Y es que, de una forma u otra, la ciencia nos dice que todas las personas tienen una o más fobias, ¿no? hay muchas fobias en el mundo. De hecho, hay gente que tiene fobia a volar, ¿no? Pero los que vamos a ir al viaje, afortunadamente no tenemos esa fobia, pero tendremos otras, ¿no? Igual que hay gente que tiene fobia a las cucarachas, hay gente que tiene fobia a las arañas, hay muchas fobias, hay gente que le entra ansiedad con, bueno, las más conocidas a lo mejor popularmente son la agorafobia, ¿no? Ese miedo a salir a la calle, o como hemos dicho, el miedo a volar, que es muy común. Pero hay fobias rarísimas, muy, muy, muy raras, que la psicología y la ciencia y la psiquiatría concretamente tienen catalogadas, y hay algunas que son tan raras que tienen hasta nombres más raros todavía, que yo creo que la fobia... Que no lo vamos a decir, ¿eh? Porque algunos han batido el récord de sílabas, ¿eh? Al calificar esas fobias. Yo tengo fobia a los nombres de las fobias. Pero... Sí, es que es... Porque hay algunos que son tremendos, ¿eh? Mira, voy a probar con esta. Voy a ver si soy capaz de pronunciarlo, porque telita con el nombre. Hexacosio y se que conta hexafobia. ¿Y qué eso qué es? ¿Qué es? Que nos da miedo ya el nombre, ¿eh? Es como se denomina al miedo al número 666. Vamos, yo al psiquiatra que tenga que explicarle a su paciente o diagnosticarle y decirle que tiene esa fobia, le tengo lástima al pobre, porque nada más que para pronunciarlo ya es que es increíble. Cuando llegue ya al final de la palabra, el paciente se ha ido de la consulta. Claro, pero es que quedamos un poquito mal decir, tienes fobia al 666, ¿no? Sí, con lo fácil claro, que es eso. Yo no sé, se complican, pero bueno, las personas que tienen esta fobia, pues eso, tienen miedo a la combinación de números 666. Vamos, estos nunca le pondrán esa combinación ni a la clave de su candado de la maleta, ni a su clave de password del Facebook, ni a nada. Porque lo que les pasa es que sienten un terror profundo cuando lo ven. No pueden soportar ni verlo ni siquiera en las matrículas de los coches. Es una cosa que realmente les agobia. Y el origen de esta fobia, como te podrás imaginar, está ligado pues al apocalipsis, al miedo a Satanás, al anticristo, y por lo tanto es más frecuente que la padezcan las personas que se han criado en familias pues profundamente religiosas o con convicciones pues de tipo religioso. ¿Y otras fobias extrañas que aparecen en esta lista, cuáles son? Pues mira, la santofobia, que también tiene un nombre que no tiene nada que ver con la fobia a la que designa, ¿no? Es el miedo al color amarillo. Parece ser que entre las múltiples fobias que pueden haber, pues una de las más comunes es de colores, estamos hablando, porque esta de común no tiene nada, también es muy rara, es el miedo al color amarillo. Hay gente que tiene un miedo irracional a este color, pero vamos, que les produce ansiedad, y bueno, tanto es así que hasta les molesta el color amarillo del sol, los rayos del sol, la pintura amarilla, la palabra incluso ya amarillo, oír esa palabra ya les descoloca y les produce muchísima ansiedad. Y bueno, es un xantofóbico la persona que lo padece. Desde luego que tener fobia a un color, te puede gustar uno más o gustar menos, pero tener fobia a un color es algo que no se entiende, pero que existe, esa fobia existe, como existe, por ejemplo, la turofobia. Esa, como es fácil, lo puedo decir. Es fácil, y además es el miedo al queso, que yo creo que yo tengo lo contrario a esta fobia. Yo también, Nos gustan los quesos de todas clases. Si tú eres de los míos, cuando nos hemos ido por ahí de tapas, creo que hemos disfrutado de lo lindo. Pero hay personas que no, o sea, que es que dicen, vamos a tomarnos unos vinos y unos quesos y tal, y dicen, no, por favor, o sea, tal, y bueno, ya sea de mozzarella, de cheddar, de roquefort, da igual, no pueden soportar el queso, les produce un malestar intenso verlo sobre la mesa, la sola mera idea de que alguien pueda comer queso delante de ellos, y dicen los expertos que en muchas de las ocasiones se debe a una experiencia traumática, que no es que haya surgido así de porque sí, y que bueno, pues se puede buscar en la infancia las raíces de esta experiencia traumática, pues porque le siento mal o algo parecido, y es sin duda una de las fobias más raras que existen, ¿no? Sí, la turofobia. Existen otras fobias raras, es que la lista está tan grande, pero destácanos alguna más. Pues mira, te voy a decir una fobia que, mira, es que esta es rara, rara, rara. Pero a los que la tengan, por favor, que se pongan en contacto conmigo, que les voy a dar mi número de cuenta. La crematofobia o crometofobia es el miedo al dinero. increíble, pero cierto. Hay gente que le tiene miedo al dinero, fobia, miedo irracional al dinero, y para estas personas es muy complicado. A ver, no es fácil, es complicado ir a comprar al supermercado, sacar un billete de autobús, manejar el dinero. No es una fobia que tenga que ver con el hecho de que la persona tenga miedo a tocar el dinero porque lo hayan tocado otras personas y tal, ¿no? Eso ya sería otro tipo de fobia, sería temor a los gérmenes, que se llama misofobia o gimofobia, pero esta no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que la gente, estas personas tienen miedo al poder corruptor del dinero, ¿no? También puede deberse a que hayan sufrido algún tipo de trauma relacionado con el dinero o similar, y por lo tanto tienen un problema muy serio a la hora de manejar, intercambiar dinero. Por eso digo que los que tengan este problema que nos llamen, ¿no? Nosotros hacemos cargo. Sí, sí, los podemos tratar. Y que hagan mucho ejercicio con cuentas bancarias, le damos enseguida la nuestra. Y este nombre, sonifobia, que es otra fobia extraña, ¿tiene algo que ver, como dice su nombre, pregunto, con el sueño? Pues mira, esta sí que tiene que ver con el nombre, porque había otras que hemos mencionado que realmente dices, bueno, no sé qué tiene que ver la palabra con la fobia, pero sí, la somnifobia es el miedo a eso, al sueño, a dormir, y va de eso, de las personas que tienen miedo irracional y excesivo por el acto de dormir, y como podrás imaginar, lo pasan mal porque piensan que si se quedan durmiendo les va a pasar algo, o se van a morir, o también porque estas personas tienen pesadillas y tienen miedo a eso, a quedarse durmiendo y a tener esas horribles pesadillas que tienen, ¿no? Y bueno, imagínate el poco descanso que tienen y lo mal que lo pasan. Ahí hay muchas otras, insistimos, con nombres extraños. Esta es sin H, pero ¿qué quiere decir y qué es lo que vive una persona con hombrofobia? Hombrofobia, parece que sea la fobia a los hombros, ¿no? Pues no. O a los hombres. O a los hombres, pues no. A los seres humanos, me refiero. Humanofobia puede ser también, ¿no? Sí, pues no tiene nada que ver. Es el miedo a la lluvia. O sea, hay gente que le tiene miedo a la lluvia, pero miedo de verdad. Y tienen además una obsesión incontrolable, pues cuando llueve, pues corren a resguardarse, no pueden soportar que les toque ni una sola gota de lluvia, se ponen histéricos y hacen cualquier tipo de cosa con tal de no mojarse cuando llueve, y llegan a idolatrar de manera muy bestia a los objetos que sirven pues para protegerse de la lluvia, como pueden ser pues los paraguas o los impermeables o los toldos. Es sin duda una de las fobias más raras que existen también. ¿Y a qué le tienen miedo las personas con, por ejemplo, papafobia? ¿A su padre? No. Pero sí que tienen miedo al papa. Claro. Tiene que ver con el papa, no con papá. Con el papa, con la figura del papa. O sea, el papa del Vaticano. La papafobia o miedo o temor al papa. Y a todo lo que esté relacionado con su santidad, el Papa, ¿no? O sea, algunos expertos piensan que es una fobia relacionada con las fobias a la sacralidad y cosas así. Llegan a tener niveles muy altos de ansiedad también. Pero vamos, ya con verlo en la tele. Sin embargo, dicen que con no pasar por el Vaticano, pues se puede mantener a raya. Que todas estas fobias nos pueden generar comentarios o sonrisas, pero quienes las viven no es que tengan un odio, un rechazo, es que tienen un problema muy serio con esas personas, en este caso con la papafobia, y las consecuencias son terribles, ¿eh? Hombre, claro, imagínate, los niveles de ansiedad que padecen son grandes. Lo que pasa es que normalmente una de las técnicas psicológicas que existen a la hora de trabajar con las fobias es la habituación, ¿no? Que te vayas habituando un poco, que no, cuanto más evitas una cosa, más fobia le coges, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes fobia o miedo a coger el ascensor, cuantas más veces evites cogerlo, más se va a consolidar esa fobia en ti. Sin embargo, hay algunas fobias, como la uranofobia, que no es el miedo al planeta Urano, sino el miedo al cielo, a la idea de cielo, de paraíso, que a ver cómo te habituas tú a esto, porque claro, las personas que tienen uranofobia lo que sienten es un temor al cielo y a la vida después de la muerte. No sé, les produce un temor inmenso, sobre todo si piensan que han cometido algún pecado y que se les va a castigar cuando lleguen al más allá. Esto es muy serio y muy gordo. Yo llegué a recibir una carta de la penitenciaría psiquiátrica de Fuencalén, de un ingresado allí que se había leído la prueba y tenía miedo de que Dios le castigara cuando llegara el momento de su muerte. ¡Qué barbaridad! ¿Vale? Y esto es muy fuerte porque, claro, aquí es una de las fobias más raras y complejas de tratar, puesto que no es posible hacer una terapia de habitación. O sea, no hay un cielo al que tú puedas ir para evitarlo. Pero yo me leí esos siete folios de carta que me envió esta persona y lloré. De lo mal que lo pasaba. Lloré. Llegué a llorar, ¿eh? Se me pusieron todos los pelos de punta. O sea que realmente aquí pues nos podemos reír, nos puede parecer que algunas fobias son, pues eso, curiosas, de lo raras que son, pues las personas que los padecen lo pasan mal, muy mal. Desde luego que sí, y si alguien tiene miedo al cielo, que vaya con nosotros a ver el más maravilloso, extraordinario y espectacular que existe en el mundo, que se encuentra en el Sáhara, en las dunas. Ahí vamos a estar con todos los que nos quieran acompañar estas navidades, exactamente en Nochevieja. Vamos a pasar la noche de fin de año allí, en un cielo estupendo, fantástico y maravilloso. Si alguien le tiene miedo al cielo, que mire las 1000 estrellas, o las 10.000, o las 100.000, o el 1.000.000 de estrellas que hay en el universo, porque las va a ver allí, solamente se pueden ver allí, en el desierto del Sahara. Hay muchísimas fobias sobre las que hablaremos, ¿eh? Sí, sí que las hay, y hablaremos alrededor del fuego y cazando estrellas, como tú dices. Mado Martínez, en Eureka, muchísimas gracias. A vosotros, un abrazo. Las 3:23, hora para descubrir ya quién era el personaje oculto de esta noche. Ahí están nuestros guerreros, despiertos a estas horas. Un abrazo y un saludo enorme para todos y los que nos escuchan en podcast también. Bueno, además de todo lo expuesto anteriormente, ¿de quién estamos hablando? Si cuando la presentan enumeran sus numerosos títulos... Estáis en presencia de Daenerys de la Tormenta, de la casa Targaryen, legítima heredera del trono de hierro, legítima reina de los Ándalos y los primeros hombres, protectora de los siete reinos, madre de dragones, Khaleesi del mar de hierba, la que no arde y rompedora de cadenas. Como habéis adivinado, nuestra protagonista es Khaleesi, la futura reina de los siete reinos, Daenerys Targaryen, protagonizada por Emilia Clarke. Khaleesi es la protagonista porque resulta que acaba de inaugurarse una exposición sobre objetos de Juego de Tronos. Estos objetos se muestran en el Museo Marítimo de Barcelona, donde en los más de 1000 metros cuadrados se puede ver la mano de oro del Matarreyes, aguja, la espada de Arya, formar parte del templo de Dios de los muchos rostros, ver el cráneo de uno de los míticos dragones o garra, la espada de Jon Nieve. Se trata de una gira mundial que se ha iniciado este sábado en Barcelona y estará hasta el 7 de enero. Ya se han vendido 20.000 entradas y acaba de inaugurarse. ¿Y quién ha sido el ganador de ese ejemplar de Jack el Destripador? Caso abierto. Pues Alfonso, que nos escribió a Twitter y tiene @alfonso101. Nos envías, ahora te enviaremos un mensajito, a rosa.vientos@onda0.es tu dirección y ese ejemplar será tuyo. Dicen que los muertos no hablan, no pueden contar en verdades. A esta persona sobre la que vamos a hablar la mataron precisamente para eso, para que no contara lo que sabía. Es la cara B. La cara B. Eran las 15 horas, las 3 de la tarde del pasado 16 de octubre. Nos situamos en el sur de Malta. En ese momento, un coche vuela por los aires. Alguien le ha puesto una bomba. Ha estallado. El primer ministro del país, Joseph Muscat, habló horas después y fue rotundo y claro. Dijo lo siguiente: lo que ha ocurrido es inaceptable. Es un día negro para nuestra democracia y nuestra libertad de expresión. La persona que se encontraba en ese coche venía recibiendo desde hace años amenazas de muerte. Se cumplieron. Ella dijo recientemente: hay ladrones por todas partes, se mire por donde se mire. Se trataba de la periodista Daphne Caruana Galizia. Tenía 53 años cuando su coche voló por los aires. La habían llamado reina de la bilis y terrorista. Lo habían dicho miembros del gobierno liderado por Joseph Muscat. Él había sido el foco sobre el que alumbraba con luz negra las denuncias de corrupción contra su gobierno. Había descubierto que Muscat y otros miembros de su gabinete tenían cuentas en paraísos fiscales. Además, también había dado luz en verde acusaciones contra este gobierno de formar parte de una red de tráfico ilegal y contrabando de petróleo que unía a su país con Italia y con pozos de extracción en Libia. Esa red utilizaría barcos radicados en mar. Se duerme por las esquinas, dicen que solo hacen su... Mi madre ha sido asesinada porque se interponía entre el Estado de Derecho y quienes lo han violado. El Estado y el crimen organizado se han vuelto indistinguibles, dijo en un comunicado su hijo, que denunció que el gobierno no había hecho bien su trabajo. Él había heredado de su madre la necesidad de que los periodistas fueran observadores del poder y que cuando hubiera que hacerlo se denunciara y se contara. Él pertenecía al Consorcio Internacional de Periodistas que había destapado meses atrás la existencia de numerosas personalidades que evadían responsabilidades fiscales a través de cuentas secretas. Eran los llamados papeles de Panamá. Su madre había descubierto que Muscat y otros ministros de su gabinete aparecían en esos papeles de Panamá. Entre ellos estaba el ministro de Energía, Konrad Mici, que también estaba implicado en esa red de tráfico de petróleo y combustible que Daphne había denunciado. Las denuncias tuvieron tanto impacto en la sociedad que Muscat, el líder de un conglomerado de conservadores y progresistas unidos bajo el nombre de Partido Laborista, se vio obligado a anticipar elecciones, que ganó al Partido Nacionalista por menos de 30.000 votos. Ella era la voz más crítica con el gobierno. Y ella fue silenciada por esa bomba. Y su entierro estaba lleno de personas a las que había denunciado. Y vamos a hablar un poquito más sobre este asunto y lo vamos a hacer con el vicepresidente de Reporteros Sin Fronteras de la sección española. Él es Alfonso Armada, periodista de toda la vida con una investigación extraordinaria. Ha estado y conoce medio mundo. Ahora es vicepresidente de la sección española de Reporteros Sin Fronteras. Buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, Caruana murió por hacer su trabajo, por hacer periodismo, por buscarle las cosquillas con la verdad, pero por hablar de lo que hacía el poder y de lo que quería ocultar, ¿no? Sin duda, la verdad es que es el último caso, y además en Europa, donde este tipo de acontecimientos, para nuestra satisfacción, raramente ocurren, asesinada precisamente por buscar la verdad. El pasado 16 de octubre, un coche bomba acabó con la vida y, bueno, la despedazó. La verdad es que Reporteros Sin Fronteras estamos escandalizados, entristecidos e indignados por este hecho, y esperamos que las autoridades maltesas hagan honor a su palabra y de verdad investiguen el crimen, quién está detrás de este asesinato de estilo mafioso, para evitar que se pueda repetir. De todas formas, parece un poco complicado, o yo personalmente soy muy escéptico con las autoridades maltesas, porque son precisamente a quienes estaba denunciando Caruana. Se ocuparán de verdad, porque en su entierro estaban todos, llorando, exponiendo lo que iban a hacer, pero es que las autoridades maltesas eran parte del objetivo de su trabajo. Exactamente, y además justamente el viernes apareció en el diario El País un artículo firmado por los directores de los principales periódicos del mundo, del mundo occidental, pidiendo a la Comisión Europea que se implique en este asunto para obligar a las autoridades maltesas que investiguen. Malta es el único país de la Unión Europea en la que a través de los medios de comunicación está en manos de los partidos políticos y la independencia de los medios deja mucho que desear. Por eso piden a la Comisión que se implique, porque a fin de cuentas Malta, como miembro de la Unión Europea, está obligada a cumplir con los requisitos que se exigen a los países miembros para que se respete la democracia, se respete el trabajo de los periodistas, que como sabemos es indispensable para que una democracia funcione verdaderamente. Y es tan solo uno de los prácticamente 50 casos durante todo este año, lo que va de 2017, de periodistas asesinados. Todavía contar las cosas que ocurren sigue siendo peligroso. La verdad es que es un poco lamentable. Nosotros tenemos un barómetro en Reporteros sin Fronteras. Es un triste recuento de los sucesos en que los periodistas se ven involucrados. Hasta ahora hay 47 periodistas asesinados en el mundo, 5 internautas asesinados, 8 colaboradores asesinados, 169 periodistas encarcelados, 113 internautas encarcelados. La verdad es que es un panorama desolador. El problema es que en Europa, desde el asesinato de Charlie Hebdo, en que yihadistas eliminaron a estos periodistas, a estos humoristas, no había un caso tan grave como el asesinato de Daphne Caruana. Como sabemos, donde ahora mismo es más difícil ejercer el periodismo es en México, donde también es muy peligroso precisamente investigar el crimen organizado y investigar el narcotráfico. Puede pensarse, como nos dices, que Caruana vivía en un país del primer mundo, un país desarrollado, un país avanzado en Europa, y sin embargo, también en los países teóricamente más avanzados, la libertad de expresión está sufriendo un retroceso y es difícil llevar a cabo, ¿no? Bueno, la verdad es que en este caso se han pasado muchas barreras. La verdad que Daphne Caruana ya había recibido amenazas en 1995, precisamente porque había empezado a investigar asuntos oscuros de su propio gobierno, del gobierno de la oposición y de empresarios malteses que parece que han actuado de forma muy poco honesta. Después de la publicación de los papeles de Panamá, en que salieron a relucir muchos gobiernos y autoridades de todo el mundo que tenían dinero en paraísos fiscales, tirando de ese hilo, ella llegó a descubrir que tanto el gobierno de Malta como la oposición tenían relaciones bastante poco recomendables con las autoridades de Azerbaiyán, que habían recibido fondos precisamente de empresas vinculadas al petróleo. Como consecuencia de esto, ella recibía amenazas constantemente y la última reacción fue su asesinato. Su hijo, Matthew, que además colabora con un grupo de periodistas de investigación que sacó a la luz los papeles de Panamá, dice que Malta es un país donde no se respeta la libertad de expresión. Y personas como su madre se oponían precisamente a esta espiral de corrupción que denunciaba y que al final le costó la vida. ¿Crees que la clase política puede ser o lo es un impedimento para la libertad de información? Bueno, depende de qué clase política. Cuando la clase política al final se ve corrompida, pues evidentemente son los últimos interesados en que se descubran sus manejos. Lo que tenemos en Reporteros sin Fronteras, y de hecho hemos creado un proyecto que se llama Forbidden Stories, historias prohibidas, para que historias que se están investigando por periodistas y que a veces se llevan a estos trágicos sucesos no se pierdan, porque no debemos olvidar que el trabajo de esos periodistas, sobre todo de la, porque los ciudadanos tengan información fidedigna y puedan exigir a sus gobiernos que cumplan con lo que prometen. Entonces este proyecto pretende precisamente sacar a relucir investigaciones que se han quedado a medias, porque no olvidemos que lo que buscan estas autoridades y los cómplices de los que luchan contra que aparezca la verdad es que no se descubra, que permanezca la impunidad. Por eso es tan importante que el caso de Daphne Caruana no quede impune. Lo tremendo es que casi siempre nuestra experiencia desde Reporteros sin Fronteras es que la mayor parte de los casos de asesinatos de periodistas quedan impunes. Vosotros, Reporteros Sin Fronteras, tenéis abierto un buzón para aquellos periodistas que quieran denunciar ataques a la libertad de expresión. ¿Han crecido esos ataques en los últimos tiempos? ¿Recibís muchas denuncias en ese buzón? Bueno, la verdad es que en España últimamente nos ha preocupado de forma extraordinaria el caso de Cataluña. Desde el verano pasado empezamos a recibir peticiones de ayuda y denuncias de periodistas extranjeros españoles que se veían sometidos a acoso, sobre todo desde las redes sociales y de sectores cercanos al gobierno de Cataluña, cercanos al independentismo, porque no compartían este fervor independentista. Y ha habido linchamientos de compañeros periodistas pretextando de pasar su trabajo. Empezamos a investigar precisamente esas denuncias y fruto de eso fue un informe muy crítico precisamente contra este ambiente que impide trabajar de forma tranquila en Cataluña. No se puede trabajar de forma tranquila y las redes sociales parece que han sido una puerta abierta al insulto, al menoscabo, a la presión. Parece que las redes sociales no ayudan mucho a lo que tendrían que ayudar, que es a la libertad de expresión. Pues la verdad es que, bueno, como todo instrumento puede ser utilizado de forma benéfica o de forma maléfica. En el caso de redes sociales es un instrumento fantástico de escrutinio, de investigación, de difusión de noticias, pero también en muchas ocasiones permite recurrir al insulto y a la amenaza de forma anónima. Es un uso perverso, precisamente en el caso de Twitter lo vemos todos los días. En la medida en que precisamente estos instrumentos que de comunicación se utilizan para eso, para amenazar, para acosar, para linchar, pues nos parece un uso lamentable y es el que hemos visto en los últimos meses en Cataluña y que deploramos profundamente. Tenemos que acordarnos, ahora que hablamos contigo, del fallecimiento, el reciente fallecimiento de la presidenta en España de Reporteros Sin Fronteras, la periodista Malén Álvarez, que hizo mucho y luchó mucho, ¿no? Bueno, Malén ha sido una presidenta ejemplar, la verdad que toda su vida, desde muy joven, se empeñó en defender el honor de los periodistas y en preservar precisamente su trabajo como algo imprescindible para una democracia. La verdad que lamentamos, la verdad que murió hace un año su marido y ella me acompañó un año después. Ella desde la presidencia de Reporteros Sin Fronteras se ha empeñado siempre en velar porque el trabajo de los periodistas sea protegido, no porque queramos privilegios de ningún tipo, sino porque pensamos que la ciudadanía necesita de la información para votar en consecuencia, para pedir a sus gobiernos que cumplan con los requisitos democráticos. Por eso nos preocupa tanto lo que ha ocurrido en Malta, porque siendo miembro de la Unión Europea es imperdonable y es inaceptable que se asesine a un periodista por contar la verdad. Los periodistas últimamente, bueno, en los últimos años están teniendo muchos problemas laborales, muchos problemas de inseguridad. ¿Eso va en contra de la libertad de expresión? Bueno, en la medida que no hay una prensa independiente y libre que haga su trabajo, yo pienso que la ciudadanía pues queda más expuesta a las mentiras y a los abusos. Una prensa independiente que sirva de contrapoder es, como decía antes, un requisito imprescindible. Que en México, por ejemplo, hacer periodismo suponga en muchos casos ponerse una diana en el pecho y que además tanto la policía como la judicatura no investiguen los crímenes, tanto de ciudadanos corrientes como de periodistas, pues dejan entredicho el propio sistema mexicano. Y lo mismo vemos en países como Siria, como Irak, como Yemen, como Eritrea, como Rusia, como China, en que precisamente este requisito fundamental, y es que la ciudadanía tenga una información independiente que sirva de contrapoder, pues eso es una merma y es una lacra precisamente en estos países que no permiten que la información fluya libremente y los periodistas puedan hacer su trabajo. ¿Qué hacéis, Reporteros Sin Fronteras? ¿Qué misiones hacéis para proteger la libertad de información? Bueno, todos los años elaboramos una lista sobre el estado de la libertad de expresión en el mundo, país por país. Hacemos también una lista de los depredadores de la libertad de información. En este caso, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, después del supuesto golpe de estado del verano pasado, se ha dedicado sistemáticamente a perseguir, encarcelar, cerrar medios. Bueno, ha sido una especie de verdadero depredador de la libertad de expresión. Entonces, a través de estos informes, intentamos avergonzar a los gobiernos y que la opinión pública internacional tome nota precisamente de este maltrato de los periodistas y la información. Tenemos también un proyecto que hemos recogido de Amnistía Internacional, que es apadrinar periodistas que están siendo perseguidos injustamente, que han sido encarcelados. De alguna manera velamos para que se respeten sus derechos y sean puestos en libertad. Y también en el caso de periodistas españoles, sobre todo freelance, que van a cubrir conflictos, les buscamos un seguro, les proporcionamos un chaleco antibalas y un casco y también tenemos un informe muy exhaustivo, una especie como de prontuario de medidas necesarias que un periodista debe tener en cuenta cuando va a cumplir un conflicto para evitar que corran riesgos innecesarios. Porque lo importante es que la historia la hacen quienes la cuentan, los periodistas son notarios de esa historia, hay que protegerlos y vosotros lo hacéis, pero esa protección debe ser de la sociedad, debe ser económica, debe ser a todos los niveles, pero también la sociedad tiene que estar orgullosa de sus periodistas. Bueno, la verdad es que esto es un debate muy interesante en España, en que la prensa precisamente no está pasando su mejor momento. Creo que nosotros somos los primeros interesados precisamente en recuperar el prestigio de la información y de los periodistas, porque nos parecen fundamentales. No queremos privilegios de ningún tipo, ni queremos ser considerados como ciudadanos de primera clase o de segunda. Creo que en la democracia el periodismo cumple un papel fundamental, y la medida que tenemos una prensa independiente, crítica, que pueda investigar a fondo, de verdad, pues creo que la democracia la podemos preservar mucho mejor. Has comentado una entrevista, bueno, tú has estado en muchísimos medios, en medios como ABC, como El País, has estado en conflictos internacionales importantísimos, gravísimos. Leía en una entrevista que te hacían a ti, Alfonso, leía una frase tuya que creo que resume mucho lo que tiene que hacer el periodista, es mirar al mundo con ojos de niño. Eso no tenemos que perderlo, ¿no? Los periodistas, ese afán por la curiosidad y por contar la verdad, independientemente de quién nos pague y de lo que teóricamente creamos, ¿no? Bueno, sin duda. Hay un problema, creo, en España, y es, creo, que un exceso de opinión. Creo que el tertulianismo y la falta de respeto por los hechos y la verdad ha perjudicado precisamente mucho el papel de los medios. Creo que tenemos que operar, por una parte, esa mirada de niño, esa curiosidad, esa capacidad de escuchar para contar y tratar sobre todo de investigar los hechos. Por eso es tan importante el trabajo que hacen periodistas de investigación, como hacía Daphne Caruana. Investigar los hechos, difundirlos y publicarlos, caiga quien caiga, y no tener miedo. El miedo es un elemento que perturba la vida democrática y perturba la vida de los ciudadanos. Por eso nos preocupa también esta persecución, este hostigamiento a los periodistas en Cataluña. Creo que es fundamental recuperar esa capacidad precisamente de mirar el mundo con ojos curiosos, con ojos de niño, con humildad y con rigor, porque me parece que, bueno, yo como periodista, para mí, bueno, es la profesión que he elegido y me parece una de las mejores maneras de estar en el mundo. Pero hay que comprender también que necesitamos el respaldo tanto de las autoridades como del público para poder hacer un trabajo que nos parece fundamental. Alfonso Armada, esta noche aquí en La Rosa de los Vientos. Alfonso, muchísimas gracias por tu trabajo y muchísimas gracias por ayudarnos a tantas personas. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Recordamos, 3 de la tarde, 15 horas del pasado 16 de octubre. Un coche estalla, vuela por los aires, alguien le ha puesto una bomba en su interior, controlando ese coche, alguien que pierde la vida. Tenía 53 años, era una periodista llamada Daphne Caruana. Asesinada, muerta, ¿por quién? No se sabe todavía, pero lo cierto es que era una de las personas que denunciaba al poder, denunciaba al gobierno. Lo denunciaba porque estaba en los papeles de Panamá, porque formaba parte algunos ministros de una red de tráfico de contrabando de gasolina. Y como nos dice con almohadilla Rosa Vientos en 20, en Twitter de ese, la verdad, en algunos casos, mata. Una etiqueta, Rosa Vientos en 20, almohadilla Rosa Vientos en 20, que otro día más ya es trending topic, es tendencia nacional. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y ya está en la calle, ya están los kioscos y en los diferentes puntos de venta el nuevo número de la revista Enigmas, tema de portada, La Virgen de los Narcos. La Santa Muerte, grababan una invocación a la Santa Muerte en México, en donde hay un culto tremendo hacia ella, de la siguiente forma. Señor, te pedimos permiso. Señor, te pedimos permiso. Para invocar a la Santísima Muerte. Para invocar a la Santísima Muerte. Mi niña blanca. Mi niña blanca. Mi rosa maravillosa. Mi rosa maravillosa. Santísima muerte. Santísima muerte. Santísima muerte. Santísima muerte. Santísima muerte. Santísima muerte. Te pedimos que vengas a nosotros. Te pedimos que vengas a nosotros. Ya sabéis, el nuevo número de la revista Enigmas ya está en la calle, La Virgen de los Narcos, en La Santa Muerte, un tema de portada, escrito por, que ya está con nosotros, Antonio Luis Moyano. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Pues nada, mira, encantado de participar aquí en tu programa y de hablar contigo, hombre. Oye, una cosita, esto lo emitimos esta noche y la... En términos contradictorios, pero hay mucha veneración en México. ¿Qué es la Santa Muerte? Pues la Santa Muerte, para que los radiantes que no están aficionados con este culto, si se la tuviéramos que describir, pues es como una especie de virgen, como la que tenemos en nuestra iconografía católica, salvo que ese rostro de aniñado que tienen las vírgenes de nuestra cultura popular, pues es sustituido pues por una siniestra calavera. Esta sería básicamente la imagen que caracteriza a la Santa Muerte en México. Se asocia mucho en México y también en todo el mundo, al mundo del narcotráfico. ¿Es eso cierto? Sí, la Santa Muerte se considera un culto veterocatólico, es decir, que está lindando lo que es la religión católica, coge también elementos de otras culturas, es decir, que es un culto sincrético, y está bordeando lo marginal, es decir, que su feligresía está compuesta pues por la delincuencia, por las prostitutas, por la gente de los tratos marginales, y también ahí entran pues lo que son los narcos, que son los que le han dado pues mayor popularidad. Se dice que los narcos acuden a los altares de la Santa Muerte pues para pedirle que su mercancía pues de droga logre pasar la frontera de México. Y en ese culto que existe en México a la Santa Muerte, ha existido siempre, como nos dices, pero ¿existe devoción general a esta figura? Es un culto que está ahora mismo en expansión, desde el año, aunque se remonta desde los años 40 y 50, tenemos el libro de los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis, que es la primera referencia, digamos, antropológica a este culto, que era absolutamente marginal en aquella época. A partir del año 2000 es cuando este culto se puede decir que se está convirtiendo en una religión que está traspasando fronteras y que incluso muy probablemente llegue a España, si no ha llegado ya. Es decir, de hecho, algunos especialistas en religiones la bautizan como una religión low cost, es decir, porque va destinada a la gente pobre, y la gente pobre pues solicita los favores de la Santa Muerte porque consideran que es una vía mucho más rápida para conceder los favores que le solicitan que las religiones tradicionales. Antonio Moyano, muchas gracias, un abrazo. Venga, gracias a ti, Bruno. Ya sabéis, tema de portada en la revista Enigmas, la Virgen de los Narcos es la Santa Muerte. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Señales del fin del mundo. Que nos las cuenta, como siempre, aquí Rosa los Vientos, Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches. Javier, 4.500 kilómetros de costa tiene España. Bueno, 4.200, quién sabe, ¿no? 4.500 kilómetros de costa, España. Que pueden ser 4.500 kilómetros para mirar a la naturaleza, pero algunos pensaron, dijeron, son 4.500 kilómetros de posibles ladrillos. De negocio puro y duro, de turismo de ladrillo, por así decirlo, sí, sí, sí. Y esa es una de las señales del fin del mundo, el que se construye tanto, claro, en las costas, cuando tú ¿no? tienes un recurso y lo explotas hasta la saciedad, como si no hubiera eso, un fin del mundo más allá un de mañana. Ese, un mañana, exactamente, pues lo que ocurre, estás dando a entender que no tienes otra forma de salir adelante, que no tienes otros medios de explotar la riqueza que puede darte un país o una sociedad. Y esto es lo que está ocurriendo con la construcción de nuevas infraestructuras en la costa española, que no es de ahora, digamos, podemos decir que es revisited, como dicen las películas, ¿no? La segunda sí. edición, ¿no? El boom que ya tuvimos del ladrillo, pues también influyó, evidentemente, y deterioró, como vamos a ver. Bueno, esto comenzó española. En los años 60, sí, 60 ya, bueno, y antes también, pero en los años 60, el boom turístico y tal, pero fundamentalmente... Fíjate, cuando alguien construyó otra señal del fin del mundo, que es Benidorm. Bueno, pues eso vale de ejemplo. Para todo, ¿no? Sí. Bueno, los extranjeros no creo que estén de acuerdo contigo, Bruno, no, bueno, que se lo pasan bueno, genial allí. Lo que pasa es que los jubilados están divinos, claro, de la muerte. Pero los recursos hay que gestionarlos adecuadamente, con un concepto que en aquella época ni se pensaba que podría existir y que hoy se llama sostenibilidad y que se aplica relativamente o poco en muchos sitios. Y sobre todo, Javier, muy poca imaginación, porque si ya han visto que tienen este problema que nos ha causado y siguen venga con lo mismo. Es más de lo mismo, otra vez es volver a lo mismo, otra vez. Es decir, fíjate, los datos dicen que en los últimos 24, 25 años en España se ha construido solo en el último cuarto de siglo, casi el 47% de lo construido en una franja de 2 kilómetros hacia el interior de la costa, ¿no? Solo en los 25 años. Antes, todo esto eran, zonas, fundamentalmente zonas agrícolas y propiedades particulares, por así decirlo. Lo que pasa es que llegó el dinero del turismo y, digamos, llegó a mansalva y lo devastó todo. Pues era evidentemente la gallina de los huevos de oro y llegó un momento en que la gallina de los huevos de oro murió. O está muriendo, por eso es una señal de que tenemos un recurso y lo explotamos hasta la saciedad, hasta que venga otro. Hasta que está ya la gallina. Es que va a llegar otro, ¿no? Es cierto que sí, que el turismo supone un 12% del Producto Interior Bruto en España. El año pasado ha habido más de 75 millones de turistas el año pasado y en lo que va de año hasta la mitad, hasta los 6 primeros meses, ha habido un aumento del 11,5%. ¿Qué ocurre ante este incremento de turismo en las costas mediterráneas? Fundamentalmente española. Bueno, bien es cierto que hay un problema de terrorismo en otras partes de la costa mediterránea, en África, en la zona turca, toda esta. No es un problema solo de España, todo el mundo habla muy de España, pero bueno. Decimos que ha afectado al turismo a esas zonas y ese turismo, fundamentalmente extranjero, se ha volcado en España e Italia fundamentalmente. Lo que ocurre que, como desgraciadamente hemos visto también recientemente en Barcelona, que es una de las ciudades que ha focalizado esa concentración de turismo, de turistas extranjeros. Por la demanda. Evidentemente no estamos exentos de esta lacra del turismo de esta gente, ¿no? Puede que vayamos a más o ojalá ni nosotros ni nadie más tenga que sufrirlo. Lo que ocurre que si se normaliza, digamos, la vida, por así decirlo, en la costa, en toda la costa mediterránea, este boom de turismo, estos 75 millones que de repente hemos tenido el año pasado y este aumento en estos 6 meses, evidentemente parece ser que se repartirá o se volvería a repartir en toda la costa. Entonces, estamos viviendo. Y también se repartiría entre otras cosas. No tenemos ficticio. Que pensar que los turistas vienen porque somos aquí altos, hay guapos, ladrillos en las montañas, en las playas. No, vienen porque les gusta España, les gusta el sol, atraen la comida. El turismo de playa es la alegría. Mar de sola. Es el principal turismo que hay en España, hay otros del interior, pero fundamentalmente el extranjero viene a la costa mediterránea. Esto desde luego es cierto. Y lo que se está sometiendo es a la costa mediterránea, al turismo de playa, al ladrillazo, a una segunda edición del ladrillazo para esa venta y esos hoteles, esos apartamentos, y se está volviendo otra vez a construir. Esto es cierto que se aprovecha esta coyuntura para también maquillar o disfrazar las cifras del paro. También son cifras coyunturales porque cuando se acabe la costa, se acabe de construir, toda esta gente volverá al paro o se tendrá que emplear en otro sector del turismo. ¿Qué ocurre? Pues que, por ejemplo, Valencia, Málaga, por ejemplo, tiene ya el 81% de su costa ocupado por edificaciones turísticas. El 81%. Valencia creo que es el 67%. Esto en los últimos años, es decir, desde 1987. Y eso que ahora está más reglamentado. A 2011. La ley de costas, bueno, algo hizo, pero luego se cambió. Sí. Ahora está tramitando. Las notas a pie de página ocupan más que las de página, ¿no? Eso de los 100 metros, ahora a los 20 metros. Bueno, todo esto es Greenpeace y las organizaciones ecologistas están poniendo el Greenpeace en el cielo, porque la gallina de los huevos de oro ya no da más huevos, ya no hay, ya no va a haber más gallinas. No, y que con todo lo que ya está edificado, claro, da perfectamente para dar oferta al turismo. Cuando uno agota, tiene un recurso como es el turismo, y lo agota hasta la saciedad, es una señal de que no se tiene lucidez de ideas de fomentar otra serie de recursos o un turismo. Evidentemente, tampoco es que nuestro turismo sea un turismo de alto standing. Bueno, ahora sí es cierto que se está haciendo mucho con los congresos, algo, sí, pero está muy focalizado en pues eso, ciudades importantes, como puede ser Barcelona, sí, puede ser Madrid. Sí, sí, sí. Ahora están intentando también fomentar Sevilla, que incluso bueno, el turismo de congresos no sé si es de alto standing, ¿eh? Sí, bueno, sí, suele ser. Sí, ha aumentado, pero no es el principal turismo extranjero que viene, no, que pero sigue viniendo a España. Yo quería hacer mención de una revista que igual conoce Bruno, que edita Planeta y que estaba sacando en portada Sevilla como una de las ciudades importantes para fomentar este tipo de turismo como un sitio referencia. Te lo digo porque escucho a Cereiros y lo comentaban. Y entonces sí, pues una de las grandes bases económicas de España es cierto que es el turismo, que está genial, pero deberíamos de tener muchísimos, claro, más recursos. La fórmula turismo ladrillazo acaba. Es que como sigamos así, vamos a dar de recuerdo de España un ladrillo. Mira, Greenpeace hizo en su momento una pequeña lista de sitios que están amenazados por el turismo, como son las Salinas de Roquetas de Mar, la Ribera de Algaida, el Parque Nacional de Doñana, la ciudad del SUF que se proyecta en Tarifa, la costa de Mogán en Gran Canaria, los hoteles de lujo en la playa de La Tejita en Tenerife, Calarreona en el Parque Regional de Calblanque en Cartagena, Ses Fontanelles en Palma de Mallorca, en Tarragona, creo que se va a llamar, o estaba prevista, era uno de los planes de Puigdemont, el BCN World, que era como un Eurovegas pero en menos, y bueno, el mar no hay pero más sí, que irnos por hay, ejemplo al mar menor. Hay una, sí, un bueno, eso es tremendo. Sí, es un ejemplo. Pero tú no oyes el dicho que hay muchos que dicen que no les guste la playa, que no van a la playa hasta que las falten, pues lo que están haciendo. Repito, Málaga, el 81% de su costa ya está urbanizada. Valencia creo que tiene el 67%. En los últimos años. Mira, ¿sabes lo que será una buena noticia? Cuando tengas que decir esa lista enorme, no de sitios que corren el riesgo de perderse, por eso, sino que esa lista sea al revés, los sitios que todavía mantienen el ladrillo en la costa. Y bueno, y también hay playas naturales que también se intentan conservar cada vez más, ¿eh? Bueno, todas las playas son naturales, ¿eh? El problema es que algunas las quieren artificializar. Claro, claro. Sobre todo las que están urbanizadas. Me refiero a sí, muchas extensiones, claro, de playas que son salvajes. Cuando no había playa, pues se ha querido poner turistas. Sí, sí, sí. Y algunos van vestidos y todo. Bueno, Javier Sevillano, muchas gracias. ¡A por el ladrillo! La Rosa de los Vientos se vuelve mañana a la 1:30 de la madrugada. Quedaos en la sintonía de Onda Cero.